Watson. This is madness. Do you feel in charge? I'm going to show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up. Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. Probably go by Nightwing for about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. I'm not what you would call a catch. And I'm definitely not the guy you bring home to your mother. I work long hours, I run with a bad crowd, I lie, I cheat, I steal, and I promise I'll never remember your birthday. Honest man, you've been talking. Seriously, I'm no good for you. But one day, I might just save you. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, este es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un placer para ustedes que yo les introduzca de uno en unos, suavemente y con ritmo guapachoso. Muévelo, chavocho, he dicho, para el que le entendió, pena ajena, me ofrezco una disculpa, neta, no es ¡pero malo! Sí. Voy a empezar por el que siempre termina interrumpiendo, mi carnalito Zico, rápido. Saludos ya. Si no me aplaudo yo, ¿quién carajo? Deja darle unos periodicazos al Wookie. Hay alguien que eventualmente regresará al programa y dirá, ya los puedo seguir oyendo, güey. Aquí a mi diestra tengo, desde una galaxia muy lejana, el elemento de moda, lleve la mascarita, no la marcarita. Creo que algún día encontrará la sincronía con la presentación. Y aquí a mi siniestra tengo, desde los Highlands, el mismísimo Master Podcaster DC. Bienvenidos al único podcast siempre imitado, nunca igualado, de cómics, cuentitos y cosas más. Porque ya saben que nuestras promociones en Patreon son la onda, güey. Recuerden que ustedes son partes del programa, ustedes son productores y son socios de nosotros, no son nomás audiencia, ¿eh? Y aquí no es de que eventualmente responderemos sus preguntas. Aquí las ignoramos desde el principio. Aquí las ignoramos olímpicamente. Nos vale madre. Oiga, sí, es cierto, ahorita ya va a regresar, en base a los comentarios de Zico y del Wookie, la olvidada sección de Mal Wookie. Oye, ¿sí es cierto? Es probable. Sí, ¿esas rolas que ponen o manches? Si de repente encuentro ánimo para perder 2 horas de mi vida editándolo, regresará. Esa, los grillos, eventualmente podrán regresar. Ya saben, también se encuentran nuestros productores, el asociado y el ejecutivo. Rodrigo Díaz y Juan Espíritu. Uno desde Happy Harbor y el otro desde el Hall of Justice, que ya existe físicamente, ya lo vimos. Ajá. Y también, obviamente, muchas gracias a nuestros Patreons. Ya saben, Federico Rosas, Eric Hernández, Edith Sánchez y Carito Ramos. Uh-huh. Bueno, rápidamente, lo que te truje, Chencho. Hay cosas muy interesantes que desde la semana pasada quería yo comentar en el programa con respecto a lo que está sucediendo. La semana pasada platicamos de Painkiller Jane, personajes independientes, películas, bonita, salió... Jessica, no tiene madre, güey. La mejor traducción. Eso es una traducción y no pedazos, chingada. Pero me llamó mucho la atención, independientemente del hecho de que la gente esté diciendo, oye, ¿sabes qué onda? Ya es rascarle al fondo del barril. Oye, en realidad es treparse ya muy tarde al tren del mame de los superhéroes, las películas, las series, etcétera, etcétera. Hay un mercado que se está manejando, no es nuevo, ya tiene 3, 4 años, yo creo que poquito antes del New 52 de DC, ajá, y no estoy hablando ni de DC ni de Marvel, de lo que es la escena del cómic independiente. Estamos viendo cómo por cuestiones de derechos, de regalías, de libertad creativa, ya sabes, la gente que es así como que voy a hacer mi página oficial para que no me roben el nombre, etcétera, etcétera, empieza a sacar en editoriales como Image, como Dark Horse todavía, Boom, sus propias series. Uh-huh. El punto, ¿qué es lo que están haciendo? Y aquí no es decir están haciendo malo o porque no me gusta, considero que no es lo correcto. ¿qué es lo que está haciendo DC con el manejo de sus personajes? ¿Qué es lo que está haciendo Marvel con el manejo de sus personajes? ¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, Image con escritores de las dos compañías y sus propios personajes? ¿A qué le están apostando en cuestión de historias? Que al final del día considero que es importante de poderlo definir, sobre todo por la cuestión en la que se están manejando las ventas. Ajá. Insisto, en los 80s había un fenómeno muy curioso. Creo que éramos 5 güeyes en México los que había, no estoy hablando de la Legión. Había una serie que se llamaba Hawk and Dove. Que no, la cancelaron. En realidad creo que éramos 3, güey. Más los Kessel y Nilifil, porque ya no la dibujaban. No, pero había una cuestión muy interesante. Estamos hablando que Hawk and Dove fue cancelada por dos razones. La primera, porque un imbécil se le ocurrió decir: Captain Atom es Monarch. Güey, se llama secreto imbécil. Secreto, coma, imbécil. O sea, eso era un secreto, no tienes que decir. Tenemos que cambiar al personaje que va a ser Monarch. ¿A quién carajos ponemos? ¿Cuál es el título que menos vende? Hawk and Dove, ¿cuánto vende? 180 mil copias al mes. Cancélalo, no nos sirve. Y la cara dije, ¿cómo crees, güey? Si 180 mil copias es casi un bestseller hoy en día. Sí, aunque, ¿cuánto costaba el cómic? 1.25. Bueno, de hecho eran cómics de 75 centavos que cuando empezó la serie terminaba costando 1.75. Estamos hablando que duplicó su costo y la gente... Pinche inflación. Exactamente, no, y la gente es que compraba títulos más caros. Pero también recuerden que el papel era de menor calidad y eso implicaba también que el precio fuera menor. Después de la revolución de Image en los 90, sí, se hicieron más caros los cómics por el costo de impresión y también el papel. No, acuérdate que Marvel, ahí sí, sacaba el Deluxe Edition, que era el papel periódico y el glossy paper. Uh-huh. Entonces tú escogías cuál querías de esos. Me acuerdo de los números de X-Men y de Avengers, uh-huh, que llegaron a esa presentación así, y escogías, creo que Wolverine también. Wolverine también, sí. No, de hecho, DC también lo hizo, no lo hizo glossy, pero fueron la serie Baxter. Que el papel, sí, era de otro gramaje, era de mayor calidad la impresión, por ponerlo de alguna manera. La revolución, más que el papel, era los colores, ¿no? La separación de colores digital. La separación de colores digital vino revolucionaria. Eso sí, no se lo puede quitar el mérito a Image. Pero también había un detalle. Con todo el que estaba el Deluxe Edition y el Newsstand Edition. Newsstand. O sea, los cómics se vendían en cualquier lado. En cualquier farmacia los encontrabas. Farmacia, tienda de conveniencia, departamental. Deme dos condones y un cómic de Superman. Sí, ¿para qué? ¿Para qué? Por si fallan los condones, me proteja Superman. Esa es la línea ofensiva de los vaqueros, carnal. Pero bueno, el punto de todo esto, antes de empezar con la sección deportiva del programa, el punto de todo esto es que hay cosas interesantes. Vimos experimentos como el New 52, que no es otra cosa más que un experimento fallido, interesante y propositivo. ¿Se puede considerar fallido en realidad? Fallido anímicamente para el staff editorial. Yo creo que sí, en unos aspectos. Perdieron muchos lectores antiguos que ahorita están recuperando y están... Es una inversión a largo plazo. Misma etapa que ahora, como yo siempre les he dicho, este imita tal o va 10 años atrás. Marvel está haciendo lo mismo que hizo DC Comics. Ahorita está en su etapa de experimentación. De todos los que queden, van a ver con qué se quedan y regresan todos los superhéroes como debe ser. Pero es que también por eso cuestiono lo de si en realidad fue fracaso, porque a nivel de ventas les fue súper bien. Y lograron mantenerlo. Sí, los primeros meses bajaba y al año con el evento volvía a repuntar, no al mismo nivel, pero eso les alcanzó a durar 3 años exitosos, uno ya mediano y ya después fue de, pues, hagamos algo. Es que ese sí, ajá, ya fue de grotesco. Es que la manera de picar los últimos 2 años... fue demasiado... No, no, carnalito, no era Vértigo. Pero... Vértigo. Sí, ¿le entendió? Vértigo. Sí, ¿no? Pues urbana. Pero definitivamente sí fue demasiado. Yo no recuerdo un momento, o sea, en que se haya separado tanto porcentaje, tantos meses tan seguidos, sí, DC de Marvel. No, las ventas de DC se fueron al carajo. Al pique. No, los últimos. Al pique, eso es decir, bajaron un poco, no se fueron al carajo. Sí, el tercer evento solamente de septiembre. Batman se mantenía en el top 10 al final. Because he's Batman. Ya gané. Sí, y el tercer año, el crossover que hicieron, que fue. El primer gimmick fue el cero. El número cero. Ajá. El segundo fue el de las portadas, ¿no? El Forever Evil. El segundo, tercero, cuarto y quinto, porque de ella no salieron. Ahí creo que valió madre. Fue 50 igual. Cent. Pero igual la portada. Fue Fisher Cent, pero ese fue. Ahí yeah. empezó a irse al caramba, ¿no? Pero de mejor calidad el holograma. Porque ya era toda la portada, no nada más el cuadrito, como en. ¿Cómo se llamaba esta serie de Marvel? Es que Fatal Attraction. Fatal Attraction, sí, qué wey. Buena serie. Sí, no es cierto, muy mala. Muy pero mala. Los hologramas eran. Están de poca madre en esa época. Pero efectivamente, como tú dices, el Village United fue la versión glorificada de esa crossover. No, el Forever Evil. El Forever Evil, sí, cierto. Fue el Forever Evil. Es la versión glorificada de esos. Que eso ya lo habían sacado, no era novedad, porque ya habían salido. Todas las gimmicks casi ya habían salido en los 90. O sea, también eso, y recordemos una cuestión, porque estoy revisando los números de venta, concretamente el 2015 antes del Rebirth, que fue ya el año en el que dijeron tenemos que hacer un cambio. Uh-huh. Y también se conjuntó con un fenómeno que mencionamos en su momento: la adquisición de Star Wars por parte de Marvel. Sí, fue el último. Como clavo en el ataúd. Sí, ese estoy de acuerdo. En ese momento fueron 7 puntos porcentuales más que le metieron de madrugada. Sí, fue así como de que, güey, necesitamos. Tienes la toda la razón, ¿eh? Necesitaban un shake. Para, o sea, algo que realmente. Pero, shake. Shake. No, el punto de todo esto. Y no está en cumbia ni en español, güey. ¿Ok? Mal Wookie. Ok. Muévelo, chavucho. ¿Qué onda con tu vida, Wookie? Pero bueno, el punto de todo esto. Mal Wookie. Es que aquí es precisamente. Lo que me llama poderosamente la atención. Hay cosas que hay que hacer de manera inteligente para que la gente recuperar la atención de la gente. Para que la gente diga, güey, están haciendo lo mismo pero diferente, pero bien hecho. A decir, güey, lo están copiando. O sea, si vieron que la defecaron durante 3 años o los últimos 2 años del experimento, ¿por qué carajos vamos a hacer lo mismo? Hay algo que me llama la atención para recuperar, como decía bien mi carnalito Zico, para recuperar la atención de los viejos lectores que se perdieron con el New 52, que fue Rebirth. Es, ok, llevamos 5 años soportando que como jeringan, cabrones, con que tráiganme de regreso este personaje, tráiganme de regreso este otro. Lo que, y al mismo tiempo se están quejando de que no hay nuevos lectores y que la alejaron, no, o sea, vamos a traer de una manera inteligente, bien planeada, orgánica, exactamente lo que la gente de una u otra manera más está pidiendo, no todo, lo que más está pidiendo de la continuidad previa al New 52, ergo el Superman, posmuerte de Superman, Stephanie Brown, los Titans con todo, los Titans, Donna Troy, los Titans Tempest. Igual implícito, efectivamente, ¿verdad? En sus títulos, que curiosamente Wally yo creo que es lo que representa ese cambio, o sea, de hecho por eso fue el eje en buena medida del regreso del grupo original. Yo creo que era lo que la banda más ranteábamos. No es el eje, es el spin, te he dicho. ¿El qué? Spin. No, me estás llevando a la violencia, carnal. Me estás violentando, güey. Qué bueno que esto no está en video, güey. No, pero tienes toda la razón. Hay una cosa que es muy interesante. Con todo, fíjate qué personajes están trayendo de regreso. Superman, post Death of Superman. Sí. Que de una u otra manera no es el Superman de Whatever Happened to the Man of Tomorrow que podía mover planetas. No es Mr. Majestic. No. Ah, no, es Supreme, o ¿cómo se llamaba el que hizo? Sí, el Supreme. No es ese personaje, es el Superman que salió del Matrix ya con poder. De Kryptonian Matrix ya es un alienígena con derechos, un alienígena empoderado. A legal alien, exactamente. Porque después fue cuando dijo, renuncio a ser americano. Oye. No eres americano, güey, sí, eres alienígena. Clark Kent es americano, Kal-El es ilegal, güey. Y doblemente ilegal. No, es doble nacionalidad, no lo discriminas. Ok. ¿Eh? Pero, por ejemplo, Wally West, Donna Troy, Ted Kord. Y seguimos preguntando: ¿Whatever happened to the Legion? Saturn Girl está en Batman. Te agradezco por darme el pie para mi shameless plug. No, lo hago con gusto, mención obligatoria. Exactamente, ya vimos que Imra Arden, que es. Saturn Girl de la gloriosa y poderosa legión de superhéroes está en Arkham, en Batman. Pero ya vimos a Tim Drake, que le quitaron su pinche trajecito ridículo de teibolero. Ah, sí, saludos a Joy. te tengo que insultar a alguien de alguna manera, no lo tengo que escupir así, güey. Hoy cuando te has limitado. Exactamente. ¿Para qué no digo que soy tan balcón? Dijo nunca nadie. Stephanie Brown, Cassandra Cain, o sea, todos esos personajes que de una u otra manera la gente estábamos jeringando para que los regresaran. Oye, pero un detalle ahí. Bueno, yo sigo cuestionando lo de experimento fallido porque el mismo fenómeno en baja de ventas lo podemos ver replicado con lo que pasó con la crisis original, con lo que pasó con One Year Later, con todo eso. A final de cuentas, te dan un salto en ventas o te apoyan, pero eventualmente se va desgastando lo que tú veniste presentando como novedad. ¿Qué evento se ha logrado mantener o qué movimiento editorial se ha logrado mantener para darle una consistencia en ventas a una editorial? Image Comics, pero a través de un cambio de mismos títulos, que es lo que está experimentando estas editoriales. Es muy difícil ya mantener, y eso va generacional. Hasta ahorita me va cayendo el 20, porque lo que más nos dolía, por ejemplo, a nosotros obsesivos coleccionistas impulsivos, es que me le dieran la madre a mi continuidad del número 727 y reinician con un nuevo número 1. Generalmente lo que hemos dicho, que la atención en estas generaciones, ya sea en YouTube, en televisión y todo, es escasa y esporádica de esta generación, sobre todo. Inexistente. Entonces tú no puedes forzarlos a leer un plot de Chris Claremont de 200 números, el cual no se va a resolver, y les tienes que dar historias mucho más rápidas que se resuelvan en 6, 7, 8 números, e inclusive que te impliquen un cambio de status quo, que es lo que ha pasado en Marvel, un cambio de universo, un cambio de punto de vista, crossovers inesperados como Watchmen. Uh-huh. O sea, todo esto va en post a eso. Image Comics lo que hace, los autores están haciendo series de 20, 30 números, terminan, hacen una nueva, tratan de venderla. Pues son la idea también, comercializan y todo, spin-off. Claro, uh-huh. Sí, pero curiosamente también tenemos un fenómeno. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál no le digas así. Es el Wookiee, güey. Perdón, es una entidad extraterrestre. Lígale Alien. Sin embargo, curiosamente ahorita ya, ¿cuáles han sido los últimos cómics que han sido contenidos de un solo número? Historias autocontenidas. Historias autocontenidas en los últimos años. Puta, muy bueno. Eso no, eso ya no lo tenemos tanto. Sí hay, pero en Batman de Snyder, cada que cerraba sus mega arcos, ponía uno. Sí. No, y de hecho a la mitad, recordemos el grandísimo Zero Year con su número que no iba para ningún lado. No, pero los anuales, o sea... Pero los anuales no, de hecho no te invitan nada. Nada. Sí, a veces... Una manera muy inteligente en la que utilizaban los anuales DC y Marvel, porque las demás compañías no los tenían hasta mucho tiempo después, era que los anuales los utilizaban para presentar nuevos personajes y medir la popularidad o impopularidad del personaje. Marvel lo hacía, por ejemplo, está el grandísimo Bantam, mutante boxeador, cabeza de gallo. Ese salió en Spider-Man, ¿no? ¿Cuál? En X-Force. Y curiosamente venía acompañado con una gloriosa tarjetita. Ah, wey. ¿Sí? ¡Vivan los ochentas! Por sí, definitivamente. Mm-hmm. Creo que fue 2 años después del exitoso lanzamiento de X-Force. De X-Force, que es el que puso de moda las tarjetitas. Y de ahí él mismo lo emuló cuando sacó. ¿Fue Youngblood? Sí. Que venía con las tarjetitas. Sí, ¿no? El mismo. Liefeld. Sí, es correcto. Oye, pero ahorita que hablabas de los anuales, también sirven para otra cosa. Para en la quinta semana de esos meses, en los cuales no sale casi nada de cómics, como por ejemplo esta última semana de... De noviembre. En la última semana de noviembre salieron precisamente una buena cantidad de anuales porque no había que publicarse. De hecho, ese era el motivo real. Y era así como que, ay, vamos a probar. Los anuales tenían una razón muy poderosa. La primera era, necesito escritores nuevos, necesito dibujantes nuevos, necesito entintadores nuevos, necesito coloristas nuevos, necesito letristas nuevos, que ponlos en los anuales. Y ahí das prueba porque no era una sola historia, ni una historia larga, no. Eran 5 o 6 de las cuales solo te interesaba una generalmente. ¿Eh? Y que valía madre si tenías los otros 5, porque muchas veces decías, ay güey, este güey nuevo promete, ay este güey, ojalá sea el único número que dibuje, y agradecías... Que no saliera como en la Legión de Superhéroes, de repente decías, güey, y este hijo de la... Ya, ¿quién carajos es? O sea, Chris Gardner, por ejemplo, ¿no? Que venía del arte de Jason Pearson, muy extraño, pero muy chingón, muy adecuado a lo que era la serie. De repente este Chris Gardner decía, y este hijo de la... ¿Qué carajos? Porque ojalá y nunca más en la vida vuelva a dibujar a este güey. Y después tenías a un Stuart Timonen. ¡Qué terror! O sea... Y eran números que se... O sea, si tienes esta transición, ¿por qué no la planeas bien y me pones dibujantes de calidad? al mismo Batman le pasó a los Titans con Bill Vasca, que diga, Bill Jaska. Ajá. Y la que fue, veías la transición muy, muy fregona. George Pérez, Tom Grumet. Ajá, bien. Ajá. Bill Jaska. Valió madre. Y dices, ya, bailo. Es más, carta. Mira, de chavito no te invitaba ni a leer ese cacho, te lo saltabas. Dices, ay, no, este no lo leo. Sin embargo, había, por ejemplo, un Arthur Adams. Dices, está raro, pero está pimper, güey. O sea, no es el estilo que estoy acostumbrado, pero está chinguetas. Ajá. Curiosamente, con unos precios poca su madre. Me acuerdo, cuando costaban 1.25, los honores eran de 2.50, más pero o menos, eran, ¿no? 48 y páginas. Y 3 dólares, pues 48 páginas. Ajá, pero eran 48 páginas, decías, güey, vale la pena, son tres historias. Cuando... Algunos, ¿eh? Porque luego después decías, ota, pagar $3 solo por una historia de 20 páginas, eso de era, 17 páginas. Eso era lo importante de los anuales, carnal. Eso que estás mencionando, güey, sí, el dibujante está poca madre, la historia está poca madre, pero los otros dos no me interesan. Exactamente. Entonces no voy a gastar y no hay continuidad. Hasta que empezaron los eventos. Es lo que iba, los anuales, los eventos de anuales, en el que primero se resolvía inclusive en distintos anuales que te hacían, yo no quiero comprar el anual de Nomad, te chingas, vas y lo compras. Pero es que, ¿qué tiene que ver con el Prince No More? Chingate, se llama Atlantis Attack. Oye, sí, salió dos cuadritos. Te chingas. Porque en el ongoing, esos dos cuadritos los vamos a mencionar. Entonces, chinga tú, ya bailo, verde. Oye, pero curiosamente, y en sentido contrario, recordemos que los anuales tuvieron, yo creo que su mejor punto en los Elseworlds, que eran historias autocontenidas y que te invitaban a leer más del personaje, que no ibas a ver nada más de ese personaje. O sea, un Red Son solo lo viste en su serie. Toda la serie de Drácula, bueno, de Batman Drácula, uh-huh. Ahí sí tuviste como que más. Bueno, que más... se lo dieron tres, era el Red Rain, el. Porque Chris fue la Amis, que mejor pegó. Sí, pero sí. Gotham by Gaslight y todos esos. Que curiosamente con Batman es con quien funcionaron mejor. Pero es Batman, güey. Sí, es Batman. ¿Por qué no entienden eso, carajo? No, lo están resaltando nada más. Hasta el Darkest Night, que es Batman Green Lantern, es bueno. Es cierto. No es cierto. El dibujo está muy chido. Pero la historia es una basura. La portada está poca madre. ¿Eh? Uh-huh. Pero ahí volviendo al punto, es que esos sí eran autocontenidos. Y eran Prestige Format. Exactamente. El punto yo creo que es, te daban la opción de elegir, uh-huh, si querías esa historia o no. No es como ahorita, que es... Marvel lo siempre lo ha hecho desde su incepción, pero ha sido voluntario por parte de la banda. Si yo compro Spider-Man o compraba Spider-Man, no me parecía extraño que de repente Thor o Iron Man aparecieran peleándose en tres cuadritos y salieran y Spider-Man y esos güeyes que aguanten vara y siguiera la historia de Spider-Man. En DC no lo hacían así. En DC había títulos como, por ejemplo, World Finest, uh-huh, que era, ok, ¿quieres un crossover entre Batman y Superman? No lo vas a ver en sus títulos. Action Comics Detective, no lo vas a ver. Lo vas a ver en World Finest, porque es el título crossover permanente de Batman y Superman. ¿Quieres ver a Batman con cosas que no vas a ver ni siquiera en World Finest, como por ejemplo House of Misery, The House of Secrets, The House of Misery, Something, The Creeper, sí, cosas por el estilo? Ah, ok, lo vas a ver en The Brave and the Bold. Ajá, así había un título que era The Brave and the Bold, sí, que después terminó siendo el título de Green Arrow. Sí. Ajá, pero era Jim Aparo, y háganle como quieran. Valían la pena. Ahorita, cuando empieza... A diferencia de lo bien que lo hizo Marvel para explotar los 80s, DC no daba una. ¿Por qué? Porque tenía basuras como Millennium. Hijo, qué basura, ¿eh? Wey. Nada más leí tu gloriosa reseña, güey, de 5 páginas. Reseña, no, ¿eh? No, que sí. La editamos y quedó en una porque tenía que entrar en una huevo. No, ¿sabes qué es lo peor? No es a Far Crisis. Pero lo peor del caso es que Millennium es tan mala que sí. Creo que, güey, ponle más contenido. No, güey, es que no hay nada. Cierto, esa fue al revés. Escríbele más. No se puede, güey. Métele más dibujitos, pues. Sí, ponle más fotos, porque no hay. Sin embargo, una muy buena fue Legends. Sí. Que fue miniserie, no fue anuales. ¿Invasion? Invasion fue evento. Evento. No fueron anuales, ajá. Ok. Porque de hecho estaban conectados en todo, igual que Millennium, estaban en todos los títulos. Y tan grande fue Invasion que fueron 3 números por cada título. O sea, los 3 meses que duró Invasion, el evento, fueron los 3 meses que fue Invasion vs. Strike, Invasion y el Aftermath. Que veíamos a Wally West y a la mamá de Amari West como gran amiga de... Sí, cómo no. de Fidel Castro, que en paz descanse. Ajá. Dijo en un canal de esa, exactamente. Ajá. Ojalá esté ardiendo en el infierno. No, no es cierto. Pero menos en Miami no lo dicen. Exactamente. Pero sí eran, o sea, eran eventos, no eran anuales. El primero que creo que hacen de una manera inteligente fue en X-Men. Sí. Que fue cuando están en el Moyoverse, que es cuando llega... ¿Cómo se llama este gran personaje, brother, de Shatterstar? Claro que sí, Shatterstar. Personajazo que nadie puede olvidar, güey. La mejor representación que ha tenido los noventas. Ese güey es el epítome de los noventas. Este sí es gay. Ese no hay bronca, ese no, sí es gay. No, no, pero... No, ya dijo Rob Liefeld que no, ¿eh? Mi madre. Ah, ¿no? ¿Qué? Bueno, nos tuvo que... Yo no lo creo así. Exacto. Se viste de... Huele a... No es, güey. Para distraer a los enemigos. Era cantante de un grupo de glam. Era más como, o menos. Era integrante de Poison, o de Warrant, o de White Snake. Sí. Sí, no dije White Snake, dije White Snake. Es correcto. Uh-huh. No, bueno, pero Shatterstar tiene... siempre ha tenido una historia que nos quedamos inconclusa, ¿no? Güey. Who the fuck is Shatterstar? Sí. ¿Por qué? Tenía ropaje de Bapapú. Sí, pero curiosamente llega y se liga a la estrella pop del momento. ¿A Madrox? A Madrox, ¿eh? De los 70s, dijo nunca. Ah, nadie. No, eso era Longshot. No, uh-huh. Ese es Longshot. Tienes toda la razón. No, sí, no, ya, ya, ya estás confundiendo a los padres con el hijo. Es correcto, sí, tienes toda la razón. Y después viene que es el hijo Shatter. O sea, es otro cablazo. No, ese fue Redcon, güey. Sí, güey. No, y después lo negaron. No, no, en la última revisión que hizo este Peter David, sí, cuando estuvo escribiendo en X-Factor, lo explota completamente ese tema. Sí. Y la diferencia es que ahí se te lo muestra de que desde el principio estaba planteado así. O sea, ¿no saben contar los dedos de las manos? Eran ocho. ¿También tenía ocho dedos en las manos? Sí, cuatro dedos. Como su padre. Sí, sabes, como su padre. Ah, chinga, qué raro. Qué raro. ¿Y dónde crees que le salió la estrellita en el ojo? Longshot no era mutante. No, era extraterrestre. Bueno, multidimensional, no sé cómo le podamos decir. Una creación del Moyoverse. Era extradimensional. Entonces, y era el protagonista de la serie más vendida en Moyoverse. Exactamente. De la serie televisiva. Es correcto. Hasta que vieron que era más exitoso sacar las miniseries con los multieventos, con el crossover, con los X-Men de invitados. Ah, ya, y los babies. Ya entendí, porque exacto. Se fue a la fregada de X-Men. Porque se fue a Claremont. No, porque Moyoverse se dedicó a hacer puro pinche reality show, cabrón, y valió madre. Es un el MTV. Recordemos que era Mutant TV, ya no era Music Television, era Mutant Television. ¿Okay? Exactamente. Pero la explicación de por qué se fue el carajo. Ya. Ajá. Sí. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento el único podcast políticamente incorrecto como este estúpido planeta y este maldito programa. Vamos con el chat, mi common people, y regresamos. What's wrong with breaking the rules? Raising a little hell. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night.

antes del lunes. Y también cambiarás de posición. La por supuesto, noche, ya les pondremos una. Para quienes estén cuestionando, no, que solo ha sido el, ¿no?, pinche Burbu. Son dos semanas, ¿no? No, una por ya semana. Una a la semana, pues, sino, no. Por si no, tenemos no, no suficientes no imágenes. No, lo que tratamos de hacer es una de Marvel, una DC, una independiente y una compartida. Punto. Ya. Una para todos. Pero bueno. Una para la banda. Nuevamente, insisto, pinche Burbu, te dije nada más que aunque le dieras share a todo, no te iba a saludar si no eras Patreon. Dejó de darle share a los posts, el perro este. Por eso no tienes, le vayamos a cobrar, güey. Por eso no tienes amigos, güey. Pinche Burbu, por eso ni en Cancún te quieren, güey. Pero bueno, rápidamente. Ah, por cierto, para la banda que preguntó por el segundo pase que puso Sonrosajer para Crunchyroll, se pone este viernes. Antes de la imagen del viernes. Y esta caduca hasta finales de enero. Entonces van a tener chance suficiente. ¿Cómo para funciona? Explotar. Todo el mundo se puede sufrir. Llega, te das clic, te manda con Crunchyroll. O sea, pueden llegar 10 o 15. Pueden llegar toda la banda que nos escucha. Que ¿bola es de gorrones? Toda la banda en Spreaker. Los 5,000 güeyes en Spreaker. Pueden llegar tranquilamente y darle clic ahí al Crunchyroll. Si no, reclamen la sombra sajera. Mira, yo no lo puse. ¿Y entonces puedo ver las series realmente otakus para criticar cualquier película americana? Exactamente. ¡Hola! Me hiciste mi día. Para que entonces Carito te escriba y te diga no seas estúpido. Yo como tu Patreon te puedo decir no seas estúpido, ¿ok? Sí. Pero, sé de qué hablo. Sí sé de qué, yo sí sé de qué estoy hablando. Ah, es lo bueno de que aparte de Patreon es nuestra... Otaku residente después del Sonrasajar. Por lo menos nos instruye más que las capsulitas del Sonrasajar. No, escúchala, sí le echa ganitas al Sonrasajar. En realidad sí tiene buena información. Yo lo sé, pero sale cuando quiere, caray. Ese es otro efecto. Pero bueno, retomando lo que... Como los anuales. Exactamente. ¡Ah! ¡Fue el anual! ¡Salió en noviembre! ¡Sí, sí es cierto! Sí, este fue el anual. ¿Esta semana? Ok, fue el anual de Sonrasajar. Sí, de Factor Ronin. Pero bueno, retomando precisamente todo este asunto, aquí hay cosas importantes. En el bloque anterior estamos platicando la funcionalidad de los anuales, que era básicamente o dame coloristas, o dame dibujantes, o dame tintadores, o dame escritores, dame letristas, para probarlos. Necesitamos, era como reclutamiento de talento. Ajá. Esto obviamente era para que, y esto es muy importante, que son cosas que yo considero que ahorita las dos compañías más importantes, no menciono las independientes, porque lo están haciendo desde mi punto de vista y nada humilde opinión, lo están haciendo de una manera excelente. Las dos compañías, los dos monstruos editoriales, Marvel y DC Comics, o DC Comics y Marvel, para que no se pongan esquizos. Esquizos, qué ochentero estuvo esto. Pero bueno, el punto es que usan los anuales, usaban los anuales para no darle en la madre a la continuidad. Esa era la funcionalidad de los anuales en los 80s hasta mediados de los 90s, cuando salió el grandísimo Armageddon 2001. Que es toma, chútatela toda, cancela, y de ahí es donde se origina la conversación del programa. Un título de 180 mil copias mensuales constantes es no me sirve, cancélalo. ¿Por qué? Porque alguien la cagó. Y el de 170 mil que ahí vemos a cancelar. También cancélalo, güey. Porque vamos a hacer una basura que se llama Armageddon Agenda. Ah, ¿verdad? No se acordaba de esa basura, ¿verdad? No. No sé por qué me acuerdo yo y me arrepiento. Pero bueno, cuatro números. ¿Por qué te haces daño así de esa manera? Porque el dibujo era de Barreto. Estaba muy chingón. Eduardo, el fallecido Barreto. Exactamente. Y era muy pimper. El arte estaba muy pimper, güey. Sí, tenía un estilo muy chido. Pero el arte era una basura. Era, ¿no? Sí. Creo que sí. Era sudamericano. Pero entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que había un sentido. No quiero que me cortes la historia. Aquí ponlo en los anuales. ¿Por qué? Porque ya tengo mi plan. Lo que comentaba es que después de qué evento. Yo creo que el más sostenido fue el relanzamiento de series como Wonder Woman por el dios George Pérez. Desde el Olimpo la danzo. Eso lo barro la formo. Anda. Tú quieres. Y va en cumbia de perro. Perro de perro, güey. Pero, está Superman, el Man of Steel. Ojo, porque bueno, esos títulos surgen después de la crisis. ¿En sí, qué año sí, fue sí, la crisis? Sí, en 1986. Ok, esos títulos se empiezan a publicar en a 1988. Partir de... 1988. ¿Y cuándo fue el siguiente relanzamiento? 1995. No, antes. ¿La muerte de Superman? 1995. 94. No. ¿94 fue la muerte de Superman? Ah. Y es que ahorita que mencionabas Armageddon, Armageddon fue en el 91. Y exactamente, y pero relanzamiento de series fue después de Zero Hour, que fue la siguiente, que era Crisis on Time. Bueno, que surgieron ahí con los números ceros. Pero en realidad el relanzamiento fuerte, porque tuvimos hasta las cosas como lo de Bloodlines, fue precisamente después de la muerte de Superman. No fue como evento, pero porque sí, me sí fue. Me criticas a mí porque me acuerdo de Armageddon Agenda. Es para que veas que no estás solo. Para que veas gracias, que no estás Dan, solo. Carnalito. Gracias, Dan. Y me sentía menos mal ya que mi carnalito recordó a Bantam en los honores de X-Men. Wookie, ¿tú de qué te acuerdas? Ahorita no, te toro, Wookie. Ahorita te toro, Millennium. Ahí te va otro. Rapture. Rap, güey. Personaje famosísimo, dijo la, nunca la, nadie. La vampira, ¿no? Sí. Pero, güey, no manches. No, cada cosa. Salió en el anual de... Para que vean qué tan viejo es. Salió en el anual de Blade. No, en el Midnight Suns. Los New Warriors, creo. Los New Warriors, sí es cierto. Es de New Warriors ella. Creo que sí. Porque era cuando estaban los Midnight Suns. Exactamente. Nada que ver con el podcast. Nada, pero bueno. Entonces, pero bueno. En fin, el punto de todo esto era, insisto, había una línea editorial bien definida en las dos empresas. Image traía su propio desmadre en ese tiempo, era... ¿Image no tenía editores de entrada? No tenía historias, tenía dibujitos. ¿Cómo no? O sea, hablabas con el creador, editor, semidios, no. De conductor, chofer de su Ferrari. De su propio Ferrari. Y obviamente hago lo que se me pegue a la gana. ¿Qué sabes hacer? Yo dibujaba Wolverine. ¿Qué vas a hacer? Wolverine. No puedes llamarse Wolverine. Pero con qué le pondré Guepardo. Recordemos que eso es lo que ocurrió con todos los títulos fuertes. Pon que el nombre de tu título, si tú estabas en uno que empezaba con la X, este que sea con la Y, Youngblood. Exactamente, que era la, para que lo encontraran al lado. Y más curioso es, ¿qué título es el que está pegando? Teen Titans. Ok, perfecto, hagamos Youngblood como los Teen Titans y Avengers, que son los que están pegando. Ay, güey. Pegando y X-Factor. Porque de ahí No, de ahí viene, era Wildcats. Ah, ok, X-Force era el otro. Ajá, sí, los mutantes son tan mutantes que eso sí, si se le funciona atención, se tomó la libertad creativa de cuando estaban en Luna de Miel, Cíclope y Jean Grey. The Further Adventures of the Cyclops and the Phoenix. Exactamente, cuando estaban ahí, se tomó la libertad creativa de sacarlos en Wildcats, sí. Dibujados Jim Lee, en un crucero. Totalmente cierto. Red Slim. Es correcto. Así es. Y en eso no tienen trademark. Pero bueno, aquí lo importante de una u otra manera era, había una línea editorial. Superman, ya sabemos, llegó John Byrne, hizo el gloriosísimo Man of Steel, todo iba bien hasta que empezó desde Superman, el Nightfall. Todo iba bien hasta que lo mataron. Todo iba bien hasta que lo mataron, porque... No, todo iba bien hasta que lo resucitaron, güey. No, cuando a todos los demás. Sí, no, bueno, es que bueno. Es ese momento en el cual recordemos que a todos los personajes les pasó algo. O lo mataban, o lo lesionaban, o lo reemplazaban por alguien más. Que es básicamente lo que está haciendo ahorita Marvel. Ajá. Pero ojo, no estoy diciendo que siga que Marvel esté copiando un movimiento de hace 25 años. No, porque no hay nada más nuevo. Eso fue Secret Wars. Exactamente. Pero desde ahí se origina, y lo que hace Marvel al contrario es aguantarse más tiempo para ver qué pasa con este nuevo personaje. Lo está desarrollando. Ahora, probablemente a eso que voy... lo hizo, si te pones muy exquisito, fue Wally West. Aguantó 20 años el experimento. ¿De Wally West? ¿No? Pues, es que sobrevivió los primeros 2 años, ¿eh? Que es el Reiner también. Sí, donde tuvo pésimos manejos. Los de Baron y Guys. Si no llega William Messner Webb, Wally West se va al carajo y no tuviera posibilidad. Messner Webb es de los escritores más subvaluados que existe. Es que no es espectacular. Pero es consistente. O sea, generalmente no puedes decir que es un mal trabajo. Te da algo de fondo. Ajá, por ejemplo, lo de Warren Ellis que hizo con Thor, el que empieza a darle todo este cambio previo es Messner Loebs también. El único que no ha pegado, pero bueno, porque ya sabemos que es un personaje que está así como que con un big jeans, Wonder Woman. Sí, de Messner Loebs, ¿no? Después de The Flash se fue a Wonder Woman. Pegó. No pegó. Es cuando la ponen a vender hamburguesas, ¿no? ¿O qué? ¿O es cuando le cambian las mallitas. Ah, ya. Y por cierto, Wonder Woman acaba de darse cuenta que todo lo que ha vivido es mentira. Otra vez, porque soy Greg Rucka y me gusta cambiarles el origen que les cambiamos en una edición especial de Earth One, que aunque es una tierra paralela tuvimos otro origen. No me gustó el origen de Azarello, entonces tengo que volverlo a reescribir. Jeffrey Byrne, voy a aprovechar para agarrar un poco de lo que hizo George Pérez. ¿Sí? Sí está. Es... Se evaporó la isla. ¡Ay, nunca hubo isla! ¡Ay, qué asedio de mí! Pero fíjate, pero fíjate, eso independientemente de que pueda o no gustarle a la banda, que pueda o no aceptar que en realidad a The Powers to Be de DC Comics lo tiene sin cuidado. Ajá. ¿Cómo? ¿No? Porque ¿no tiene cuidado? Es ficción, es ficción. Ah, carajo. Entiéndelo, es ficción. No, pero eso influye a las personas que... Tu formación de guerra griega no me interesa, ¿ok? Maldito necio. Ah, por ahí va. Era formación espartana. Exacto, esa. Bueno, potato. No les digas tan feo. Ok. El punto entonces, había una línea editorial. Que de repente se perdió durísimo. Y ahorita, lo que estaba yo comentando, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué era lo que le gustaba a la banda? Ok, le gustaba el Superman de Barn, que es el de Convergence. ¿Qué les gustaba a la banda? El origen de Wonder, el de Azarello, sí, güey, pero, güey, es que los dioses, y no es la y es George Pérez, y es lo clásico, y nosotros los lectores, que ya no debemos estar leyendo cuentitos, no nos gusta porque no es con la que crecimos, nuestra infancia ha sido violada, bla, como los niños, bla, bla, bla, no bla. Es la Wonder Woman con la que... Exactamente. No es la que dibujaba Pérez ni Jiménez. Oye, curiosamente quiero hacer un comentario rápidamente. Esta semana que hablábamos de los anuales salió el de Superman escrito por Tomasi, el escritor presenta el título regular. Dan Campos y a Tomasi Beach. A Tomasi ya Trump. Yo, a Tomasi Trump. Yo lo soy, güey, porque bueno, está muy bien. Es una historia con Swamp Thing y hay un momento que es muy padre que resume esto, que estás hablando de Ruca o de movimientos editoriales de fusión, en el cual dice, Swamp Thing va con Superman y le dice, güey, es que hay un problema contigo desde que llegaste. Tú no estás integrado a esta realidad. El otro Superman sí, pero tú desde que estás aquí estás consumiendo demasiada energía solar que está dañando la Tierra. Hace una especie... No le pegaba. Resulta que él es el hueco de ozono, ¿no? No, man. Ozono no tiene la culpa, güey. Son los ochentas y el... Es el glam, güey. El glam es el que se acabó. Acabó con el mundo. Yo lo sé. Yo soy causante. Y era parte de eso. ¿Ven por qué el revirte de esas cosas no es tan bueno? Sí, si la calvicie no es de grapa, güey. Bueno, transcurre toda la historia y al final con lo que se queda es el Swamp Thing que le dice precisamente Superman. Después de una especie de exorcismo que tú quieras ver, dice... Es que lo que tenía que pasar es que tú tenías que aceptar esta nueva realidad. Olvida todo lo que pasó antes. No lo olvides. Atesóralo, pero tú... You are the man of tomorrow. Sí. Acepta lo que viene, no te claves en tu vieja continuidad. Y que fue básicamente lo que hizo Superman, Superman, con Dick Grayson. O sea, que dijo, güey, o sea, entiende, tú eras más chido, no eras tan poser, hipster, o sea, eras más relax, güey. Y nuestra relación era machincuepa, y tú, más que a Batman, a ti es al que la banda seguía, y yo confía y bla, bla, y you don't bring me flowers, y you don't sing me love songs, y todo ese rollo. Ajá. Sí, antes que Flash y Supergirl, destripando el musical. Ok, pero eso es lo que están haciendo, y ese es precisamente mi punto. Están integrando lo que los lectores que se alejaron con el New 52 pedían, sin embargo no están negando los puntos que la banda que se integró en el New 52 disfrutaba. Ya sean guetos, ya sean targets objetivos, ya sean como sea. Lo que sea. No lo están negando. No lo están negando. Y la banda, de una u otra manera, que eso es lo que me fascina, bola de idiotas. Entre menos puntos de queja y ranteo les den, más se están quejando. Son, la única palabra que tengo para escribirlo es, son idiotas. Period. Ahora, ya vimos qué es lo que está haciendo DC Comics. Está integrando el romanticismo del cómic de los 80s, por ponerlo de alguna manera, el pre-Dark Age, por llamarlo así, en donde todo era grim and greedy, todos eran asesinos, y sí, todos eran copias, hasta Batman era la actitud de Wolverine, ¿no? Porque era lo que pegaba. Hasta Superman, de repente. El Punisher. Para eso teníamos The Sword of Azrael. ¿Qué estaba haciendo Marvel mientras DC estaba peleándose con el New 52? Si te pregunto a ti, Marvel Iver, porque a mí me vale 3 kilos de pepino. No, pero en ese momento estaban haciendo preámbulo, bueno, otro de movimiento Civil War de status quo. No tanto es previo, ¿no? Tienes la reconstrucción que viene después de Secret Wars. Es correcto. Donde básicamente te dicen, bueno, te conjuntamos, te hicimos un revival de un evento de los 80. ¿Hace cuánto tiempo fue Civil War? Civil War es el año pasado. La primera hace 10 años. 10 años, ok. Este fue en el décimo aniversario, ¿no? De hecho, más bueno. ¿Qué fue hace 5 años? Mientras DC estaba con The New 52. ¿No era el Dark Reign? No. Fue... Sí, pero... Sí. El Heroic Age. ¿No? El Heroic Age. Tiene razón. Es cierto. Es totalmente cierto. Que no tuvo mucho de Heroic. No tenía nada de Heroic. Güey, el Avengers Prime de Alan Davis no tenía madre. Pero fueron 3 números. Sí. Pero no tenía más. Yo me acuerdo que le dije a mi carnalito, güey, si esta es la línea editorial que va a seguir Marvel. Sí, fue Bendis y Alan Davis haciendo la disculpa que es la carta de apología de por qué se pelearon, ¿no? Mm. Y que estuvo muy bien hecha. No, no nos peleemos, llegó Wonder Man, y no peleen. Ajá. Pero como nadie leyó mucho, curiosamente no es tan conocido o tan comentado. Y vale y mucho la pena, vale mucho la pena. Ahora, ¿qué es lo que ha estado haciendo Marvel durante estos 5 años, carnal, del New 52? Variando personajes, o sea, cambiar el status quo. El status quo. ¿Cuántos Captain America hemos tenido, por ejemplo, en este periodo? Mira, si me voy un poquito más atrás, vamos a empezar. Ya fue Bucky, obviamente, cuando... Con la muerte de Steve Rogers. Exactamente. El Cap. Que es Civil War, es el final de Civil War. Que ahí es donde Marvel se le adelanta a DC en cuestión de conceptos. Uh-huh. Exactamente. Bueno, no, porque estaba Batman al mismo tiempo también viajando al pasado con Final Crisis. Bueno, ha sido el Falcon, obviamente. También ha sido... American Dream. Es que es lo que te iba a decir. O sea, varios han utilizado el traje sin serlo, ¿no? Porque ya ha salido la versión futurista, que es la hija de... Porque estaba la del M2, ¿no? La del Marvel 2, que era American Dream, que era la hija de Steve Rogers y esta Warbird. Carol Danvers es la de DC. No, es la de Marvel. Miss Marvel es Carol Danvers. Sí, Carol Danvers. Y era la versión de ellos dos, ¿no? Exactamente. En el M2. En el M2. Uh-huh. Sí, no, pero también está la versión futurista que está con que es la hija de Jessica Jones, ¿no? 99, ¿no? Exactamente, la hija de Jessica Jones. Bueno, pero y la razón por la que pregunto lo de Spider-Man, porque recordemos que el Big Three es lo que te representa. Y curiosamente, el Big Three, en el caso de Marvel, han estado sincronizados. ¿Cuántos Iron Mans hemos tenido? O sea, bien. Obviamente eso es Tony Stark, pero el cambio de que tú vas a ser el Superior, por ejemplo, que fue muy bueno, y en mi opinión War Machine duró muy poco. Sí, duró poco. A veces le tocó el movimiento editorial general. Pero War Machine no estuvo propiamente como Iron Man acá. Ahorita tenemos dos, con la Ironheart y Riri Williams. Exactamente. Y Victor Von Doom. Okay. O sea, curiosamente, esos cambios te reflejan. Y curiosamente Tony Stark está presente. Es una especie netamente del Superior Spider-Man. Pero en lugar de estar en la mente, está en manera de es digital. Inteligencia virtual, ¿no? Jarvis. ¿Sí? ¿Ok? Es correcto. Ahora, mi pregunta. ¿A qué mientras DC le está apostando? ¿Ello qué? Ah. Vi que sacaste varo, lo pusiste en la mesa, la casa... No, luego les conté el chiste. El punto es que mientras DC Comics está apostando a la nostalgia y a la integración... para los millennials, o sea que al rato se les va a olvidar, no hay pedo, haz lo que sea. Bueno, haz historias para los viejitos, porque los millennials se les va a olvidar, güey, entonces no hay bronca, se las puedes contar 20 veces. Ponles dibujitos en Tumblr. Exactamente. Y va a ser machín. ¿A qué le está tirando? ¿Cuál es la línea editorial de Marvel Comics? ¿Es el New 52? Yo creo que va un poco relacionado lo que hablamos hace rato en la muerte de Superman y los experimentos. Yo creo que es lo que está haciendo ahorita. Porque es ¿qué es lo que pasó con el Batman Azrael? Te vamos a mostrar que el tipo de personaje que tú estás pidiendo aquí está para que quede satisfecho, pero esto no es Batman. Es lo mismo que está pasando aquí. Ya tuvimos a Thor, que ha estado muy bien escrito, lo mismo con los personajes principales. Sin embargo, Captain America tiene que ser Steve Rogers. Entonces, pero es para que, en este caso, las minorías o los grupos incluyentes queden satisfechos. Y después es, ¿pero ven por qué tienen que ser las piezas claves como fueron creados? Pregunta. De acuerdo. Es, y basado en lo que estás diciendo, dice, ¿está Marvel demostrándole a los ranteros de sus cómics, a toda esa banda que no se identifica y no se siente representada por nadie, cómo es que lo que ellos piden no es necesariamente lo que se debe hacer en cómics? Ojo, Wakanda, necesitamos personajes negros, africanos, afroamericanos. Es curioso, y eso de Wakanda no lo hemos comentado, y ha sido altamente aplaudido. ¿Qué película va a ser la primera que no tenga nadie en el cast prácticamente? Que es mentira, porque si sale Winter Soldier es mentira. Uy, está bien pimper el escudo que trae el güey. Spoiler alert. Está bien pimper esa madre, güey. No, más bien ve que se lo pimpee, ¿no? Porque está bien desgastado. No, porque está como está como tu brazo, güey. O sea, ¿o caído? Inútil e inexistente y cargándolo nada más a lo güey. No, pero no, mira, te doy cachetazo porque no puedo con ese brazo. Pero curiosamente, ese es que se fue a la fuente del vibranio. You. No, vibranio, ok. Pero sí, definitivamente. O sea, les está demostrando con eso. ¿Por qué? Porque DC lo ha comentado en repetidas ocasiones. ¿Qué es lo que pasa con el título de Black Panther? es un rey africano. ¿Qué fue lo primero que empezaron a rantear? No me identifico con tu personaje porque ¿por yo soy de otra etnia y de otro grupo y de otro barrio. Y dejarle. Porque yo soy... ah, cabrón. Porque yo soy pobre y aquel es millonario. No me identifico con Luke Cage porque no me gustan los hoodies ni vestir de amarillo. A todo le van a poner pelos. Y la verdad, no me gustan las blancas porque tengo demasiado resentimiento. Entonces ese cabrón no se puede casar con una blanca. Debería de ser su novia. You never go back. No, pero curiosamente, uno de los ranteos es que su novia debería de ser la de la serie. Uh-huh. Y con ella se debería quedar. ¿Misty Knight? Misty Knight. No, güey. Y curiosamente... solo un blanco puede dar el Iron pero Fist. Pero es curioso, ¿no? Solo el Iron Fist puede con The Misty Knight. Bueno, ahora que lo pienso, el Winter Soldier tal vez también, ¿eh? También, güey. Al tener el Iron Fist. De Vibranium Fist, lo que sea. Exactamente. Sí. Pero ahí vas las incongruencias que existen socialmente, ¿no? Por eso es mi pregunta. Marvel lo está haciendo para experimentar... dándole gusto a la banda. O sea, si miren, bola de imbéciles. Su ranteo, ahí está lo que quieren, tráguenselo. Tráguenselo, disfrútenlo. Y en el momento que vengan, lo que quieran. En el momento que bajen sus ventas, ya no me pueden decir nada y limpio. ¿Por qué no lo apoyaron? ¿Tú crees que sea eso? Sí. Sí, yo creo que sí. En muchas ocasiones sí. O sea, el experimento, quieras que no, por ejemplo, lo debes de hacer si hay demasiada presión. En realidad es tanta presión. Vuelvo a lo mismo. E insisto, en los 80s, no, en los 90s, perdón, un título de 180 mil copias lo cancelaron porque no era redituable. Es correcto, carnalito, pero ¿cuántos títulos había en ese entonces? Yo juntaba 35 títulos. Ahí está. Entonces, sin contar los de Marvel. Ponle que, no, pero curiosamente, ¿no? Ahora sí te vas, ¿qué pasa si das tres títulos distintos? Ojo, los costos de producción son más caros porque tienes que pagar tres equipos creativos de entrada. Con cuatro, mejores salarios. Cuatro porque los coloristas ya son sindicatos. No, digo equipos creativos. O sea, dos equipos creativos distintos, uno para acá. Es que estoy hablando de tres títulos que vendan 70 mil copias con sus primeros cinco números porque van a targets determinados. Pueden hacer esos números, carnalito. En lugar de los 180 mil que antes cancelaban. Es correcto. Entonces está una relación 3-1 probablemente de cómics. Que ya lo sacaremos ahí. Nos echaremos un clavado interesante seguramente en el... ¿Cómo es? ¿El Cronenverse? Exactamente. De hecho, ahorita estoy revisando los números, concretamente el caso de Thor, que de los casos donde hemos tenido esa revitalización de personajes, y que la verdad, lo hemos mencionado, está bien escrito, está bien desarrollado el arco. Y con un solo escritor, que es lo interesante. Exactamente, y es el mismo que está escribiendo Alan Worthy. El título de Thor ahorita está en el lugar 70 de ventas, bueno, el reporte es de septiembre, de octubre precisamente, con 40 mil números vendidos. 40 mil, menos de la mitad, güey. O sea, es la cuarta parte. Está casi a la par de Cyborg, lo cual me da mucha tristeza que son 337,000. Siendo un gran título, bien escrito. Lo que quieren ver las mujeres, a Thor siendo mujer empoderada, literalmente, endiosada, si lo quieres ver de alguna manera. Y no lo compran, carajo. Curiosamente, para que se sigan enojando con el hombre blanco heterosexual que trabaja y eso, que es caballito de mar. Porque es padre y madre a la vez. Y, o sea, güey, ¿no? El título que más vendió en ese mes, y lo platicamos ahorita con mi carnalito, Big Trouble in Little China, Escape from New York, en su número uno con 421,000. Después de eso le sigue Champions, que está reflejando la nueva línea editorial, que yo creo que es a lo que vamos ahorita, con los New Young Guns. Pero fíjate, ¿qué es más fácil que acepte la banda? La bola de... O sea, no la bola de ranteros idiotas que no tienen vida y que de todos están quejando. Y que queremos más mujeres que nos representen para no comprarlo. Queremos la película de Ghostbusters con mujeres para no verla y que fracase en taquilla. La han pedido, nadie dijo que la iba a ir a ver. Eso es un buen punto. Tú lo dijiste, aquí deberíamos repetir el teaser de sabiduría que tuyo, ¿eh? Sí. No porque se estén quejando. Lo estás poniendo para acordarte y editarlo, ¿verdad? De hecho, sí. Nota mental. Yo creo que no es más que, no es que se quejen y ahora los escuchen, es de que lo están pidiendo por pedirlo. Uh-huh, es como el niño de que, ay, quiero más papas y quiero más refresco. No te lo vas a acabar, güey. No importa, y tráeme unos hot dogs. Y el último, come dos papitas y ya no quiero. Ya me llené, te lo tragas. Ahora te lo tragas. No, ya no quiero, papá. Puré. Eso es bullying, papá. Eso es abuso infantil. Cállate y trágate. Uh-huh. Pero bueno. Es lo que hace falta hoy en día. Esa era la educación. Así, por eso. Y rápidamente, y nada más para complementar los títulos que están vendiendo, porque creo que sí es importante mencionarlo en referencia a los experimentos, los que le siguen, si dan números, Doctor Strange, por obvias razones, The Dark Knight 3, dos títulos de Batman aparte, en el top, por obvias razones, Civil War 2, por lo mismo, al Star Batman por lo mismo, Darth Vader y Walking Dead hasta el número 10 son esos. O sea, los títulos con personajes que siempre han vendido son los que están vendiendo. Sí, se van a seguir vendiendo. Ahora, aquí hay algo importante. Si te das cuenta, los títulos que están vendiendo son con los que la gente nunca rantea. Así de fácil. Mira, quiero ver honestamente, porque es un experimento, seguramente va a estar bien escrito, tiene motivo para... Está interesante la posición del personaje, estoy hablando de Miss América Chávez. ¿Cuál es su posición? Poesía urbana, mis niños, ahí se las dejo de tarea. Curiosamente, Miss América Chávez quedó como cabeza... no es un comentario sexista, definitivamente ni sexualista ni nada por el estilo. No, pero Ultimates, que ha sido el cómic que ha escrito Ali Wing, que ha estado muy innovador, ha tratado de refrescar un poco. Es donde Galactus es integrante, ¿no? Es correcto, que de repente llegan y dicen, ah, ¿y ahora para quién trabajamos? Porque si no lo sabían, Sunspot le tocó el Heroes Path, que es la resurrección, le falta. Uh-huh. Pero bueno. ¡Spoiler! Alert. Pero bueno. Curiosamente, Sunspot ya no es el que aporta el dinero de repente. ¿Quién está financiando estos Ultimates? ¿O quién es el jefe, no? Llegan todos a reportarse y de repente ven a Galactus y todos, ¡no manches, güey! ¡Ahora trabajamos para ti! Y sale Miss América Chávez y dicen, ¡no! Trabajan para mí. Uh-huh. Y tú, ¡ay, güey! O sea, la del varo es Miss América Chávez. Pues no sé si la del varo, pero la que dice las últimas palabras... Bueno, sí. ha tenido evolución, porque antes de que cerrara el anterior run de Ultimates, recordemos que estaba Blue Marvel, estaba la misma Carol Danvers. Carol Danvers ahorita va a quedar como el personaje que nadie quiere después de lo que pase en Civil War. Y es la nueva Tony Stark. Y la manera de refugiarse es en el espacio, vámonos. Lejos, ¿es en el cine? Probablemente. No, porque esa es realidad, carnalito. Como tus cuentitos de personajes ficticios. Oh, mi madre, maledición. Entonces, según yo, todavía no han revelado, ¿eh? De dónde. Eso es whitewashing, malditos. Pues que no quería, es echarle cloro para que quede bien. Güey, Miss Marvel siempre ha sido blanca, gana como quiera. Y rubia. Bueno, no han revelado todavía quién es quien los financia. Porque precisamente Blue Marvel hace la solicitud de que se traigan a Galactus. Que iban a necesitar su apoyo. Y Galactus por lo pronto establece su nuevo heraldo. Y no es periódico. Herald of Life. Ok. Y eso es con lo que termina el último run antes de lo que arranca con este nuevo run de los Ultimates. El Bringer of Life va a terminar siendo Sunspot. No, ya, de hecho ahí revelan quién es, ya es el personaje y todo, pero pues ahí lo... Bueno, de hecho, el que realmente ha sido el Bringer of Life de los mutantes fue en el anual, en el de Uncanny, que es Chalice, este personaje, Elixir. Sí, que los puede... Revivió a todos, tal cual. O sea, carajo, entonces, nuevamente caemos en los 90s, donde te chingas y compras los anuales, porque si no, no le vas a entender a la historia. Curiosamente sí arranca ahí bastante. Maldito Marvel. Maldito Marvel, no lo volvió a hacer. ¿Qué sigue? ¿Que saquen una conspiración con clones? ¡Ay, demonios! Ya está también. ¡Oh, carajo! Este nunca lo había dicho, pero aprovechando que no estamos hablando de nada en específico, para variar, les quería leer, porque la duda es, ¿dónde surgieron las novelas gráficas o el término como tal? ¿Y cuál fue la primera? Ya se ha explicado que es Captain Marvel. Curiosamente, de ahí salieron una serie de novelas gráficas. Cada año sacaba Marvel prácticamente algunas versiones, en las cuales unas exitosas y otras bastante pinchonas. Uh-huh. Curiosamente, llegaron a publicar Elric, Dreadstar. Dreadstar era bueno. Ajá. Y esto que quería llegar, en el 82 saca Chris Claremont 2. Las cuales son parteaguas ambas. Una es X-Men God Loves Man Kills. Uh-huh. Y la otra es The New Mutants. Que curiosamente esa novela gráfica es el número uno de la serie de Mutants. ¡Ah, eso iba! Y esto va porque también Fox en la semana, al parecer, devela que sí va a ser, o en la semana pasada, pero bueno, lo habíamos comentado, va a trabajar con New Mutants como nueva propiedad. Uh-huh. Y prácticamente va a hacer lo que es de los New Mutants, su novela gráfica. Phoenix, no, su gran Phoenix? Arco, su Dark Phoenix saga, que es el Demon Bear saga, que es Magic. Es Magic y es obviamente la nativa americana, que es Mirage, sí, exactamente. Ojo, Danny Munster. Uh-huh. Ojo, porque esto viene después de las declaraciones donde Feige veladamente dijo de que sí, Fox nos cae bien, pero tenemos suficientes franquicias y películas para hacer por parte de Marvel como para estar rogándole a alguien que no quiere trabajar con nosotros, Fox, y hacer crossovers con ellos, Fox. Exactamente. Y entonces da esta noticia, pero de golpe sueltan que va el Demonverse Saga, que curiosamente también es un cambio en lo que es el dibujo. Si no la han leído, léanla, es muy buena. Es una crítica social sobre todo a la masacre india, como tal, o sea, o nativos americanos, nativo americana. Perdón, aquí somos políticamente correctos. De acuerdo, nativo americano, es correcto. Indios. Bueno, de todos, que representa Danny Mustard, de cierta manera. Sí, pieles rojas. Exactamente, bueno, pieles rojas. No, no puedes decir pieles rojas. No, ya le quieren quitar el nombre a los pieles rojas de Washington, ¿de acuerdo? Llevan 2 años. Llevan 15 años. Van bien, van bien, algún día lo lograrán. Pero definitivamente lo que vemos ahí es que sí puede ser un tema social, puede ser muy interesante, puede funcionar como crítica, porque digo, sobre todo se centra en la masacre. Es un demonio interno que trae Danny Moonstar como tal, que representa todo eso. Okay. Y entonces está muy padre porque aparte puede entrar lo que es la magia en este universo de Fox, que no lo ha explotado, o universos demoníacos, que definitivamente están encasados con Magic. ¿No? ¿Para qué medio es? ¿Para cómico o para live action? Live action. Okay. Ojo, porque también esto tiene que ver, recordemos que en el nivel de televisión, perdón, de cine, Fox ya está con la última película de quien ha sido el avatar de la franquicia de los X-Men. Wolverine. Wolverine y Hugh Jackman, exactamente. Por eso es necesario el cambio. No, y aparte prácticamente se está saliendo ya Singer, ¿no? Al parecer. Sí, el único que queda es Kingsbury, que ha sido la cabeza. Ojo, porque Kingsbury también trabaja con Disney, entonces no únicamente trabaja por este lado. Y también un detalle que yo creo que es muy interesante mencionar, y los que digan que la Fox tal vez no sabe qué hacer, porque no ha sabido qué hacer con los Fantastic Four. Kingsbury. Simon Kingsbury. Es que yo se sé mucho con la pronunciación, carnal. Recordemos que hay una cuestión, y creo que muchos olvidan quiénes son los que le dan más varo a la Fox. Uno de ellos es Ridley Scott, ahorita se viene con películas de Aliens. Y otro de esos... El primer de Dice. Exactamente. Poster. Y otro detalle, la Fox ahorita tiene que juntar varo porque la enorme franquicia que va a destrozar a todo lo que ha hecho Disney en taquilla, ya va a empezar producción. James Cameron, con sus 20,000 películas que van a ser producidas de Avatar, son producidas por la Fox. No, ya vaya. No, y la neta, de que hace varo ese cabrón, sabe hacer varo. Tiene 2 del top 3, o sea... Ok. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto. Nosotros somos el equipo de S.A. Vamos y venimos. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist. But secretly, I use my speed to fight crime and find others like me. And one day, I'll find who killed my mother and get justice for my father. I am The Flash. We'll be right back. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. When I was a child, my planet Krypton was dying. I was sent to Earth to protect my cousin. But my pod got knocked off course, and by the time I got here, my cousin had already grown up and become Superman. And so I hid my powers, until recently when an accident forced me to reveal myself to the world. Y bueno, ya estamos en Destripando. Esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes y dando cuentos. Sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto. Y en esta ocasión, el Wookie y yo podremos hablar durante todo ese bloque mal de nuestros compañeros Zico y de mi carnalito DC, porque se ausentan. Así de rápido. Ya saben que uno trae la correa muy corta y el otro, pues, que van a andar salvando al multiverso, pues también, ¿no? Bueno, rápidamente ya terminamos en los dos bloques anteriores, aunque mi carnalito, eso es lo que pasa cuando no pones atención, güey. No sé, como siempre estamos hablando de nada, no, lo que estábamos hablando básicamente era de las líneas editoriales y lo que de una u otra manera está siendo el camino que está tomando DC, que es integrar ese elemento nostálgico con el River. Sin embargo, no está cambiando. No negando todo el experimento que hizo. Exactamente. Lo exitoso del experimento. Sí, a diferencia de lo que pasó con el New 52, al inicio del New 52, que fue la cuestión de vamos a meter cómics de guerra, que sabemos que no pegan, pero pues, hay que, uno, hay que cuidar las licencias de los personajes, güey, hay que renovarlas. Y dos, pues vamos a confirmar que no pegan, güey, sí, rápido, ¿no? Y lo que es la cuestión de Marvel, que mi duda o mi apuesta es, vamos a darle a la banda exactamente todo lo que está pidiendo, su corrección política, para que no la compren. Como bien comentaste tú, Buki, el hecho de que hayan pedido la película de los Ghostbusters con mujeres no implica que la fueran a ver. La banda ya sabemos que se quejó de Black Panther. ¿Por qué? Porque no se siente identificada con este... Con un rey. Con un negro, africano, rey y adinerado. Así como tampoco se identifica con un negro superpoderoso de gueto. Ajá. ¿Por qué? Pues porque es muy negra la serie. Ajá. Y no me gustan los hobbies. Sí, a menos que estén muy perforados. Sí, o sea, exactamente. Pero, bueno, entonces ya vimos que básicamente son caminos muy diferentes. Rick dice que básicamente lo que está haciendo Marvel es copiar algo de lo que hizo DC con el New 52. Yo más bien, lo mencionamos desde que salió Secret Wars, apenas llegaron a los 50 años reales, no las inventadoras de... Llevamos 70 años como Marvel, ¿no es cierto? No. No tuvieron Golden Age. No, nunca. Entonces, realmente apenas están cumpliendo sus 50 años y les pasó como en DC. Tuvieron que hacer una crisis para amalgamar todo y de ahí vamos a ver qué va pegando. Ahorita están como en la época de la muerte de Superman. Uh-huh. Sí hay un Superman, pero no es Kal-El. Sí hay un Batman, pero no es Bruce Wayne. Uh-huh. O sea, yo siento que están en esa etapa, pero en el contexto actual con todo lo políticamente correcto, a ver qué es vende y qué no. Que al final del día mi apuesta es de que quitando a Miss Marvel, la que está en Champions, el personaje musulmán que integraron, Y más con todo el ranteo, toda la cuestión, la exposición que han tenido por parte del presidente electo Donald Trumbelindo. Ajá. O sea, yo creo que con todo eso sí va a tener exposición ese personaje y ella sí se va a quedar. Pero ella aparte tiene un rato, o sea, sí fue concebida de manera más inteligente, se le ha dado un tiempo. No fue como... Plagio. Exactamente. No fue de... Perdón, Omash. No fue Carol Danvers que, ay, vamos a hacer la hora negra. No, es un personaje nuevo, ha tenido un desarrollo y ha hecho clic por... Que es una... Se podría decir una voz auténtica, no es blackwashing. Sí, que honestamente blackwashing, whitewashing, al final del día vale madre. ¿Por qué? Porque lo que importa, uno, es la aceptación del público. ¿A cuántos personajes no le han hecho blackwashing o yellowwashing o whitewashing? Y al final del día no pegan, pues tienen que regresar a su forma original, ¿no? A su color, a su etnia original. Entonces, vamos a ver qué pega. Yo honestamente, me llama mucho la atención porque llevo un rato diciendo que Marvel Comics no está sacando series ongoing, que lo único que está dedicando a hacer, y por ahí su numeración tan chaira, es pura miniserie, o maxi serie. Casi cada 7 meses han sacado un nuevo número uno o un now. Entonces, vamos a ver hacia dónde va, hacia dónde pega, y eventualmente esperen el regreso de los personajes acostumbrados, y obviamente también esperen la amalgama con lo que salga en las películas, que al final del día es lo que realmente les importa. No es tanto el blackwashing o el whitewashing o el yellowwashing, es qué es lo que en la película le gustó a la banda. El movie washing. El movie washing, básicamente, esa es la expresión correcta, Wookie. Es un movie washing. Entonces hay que ver qué es lo que pasa en las películas para ver qué es lo que va a pasar en los cómics, ¿no? Y bueno, hablando de cosas de live action, la semana pasada fue el mega crossover de las series de The CW. Estamos hablando de Supergirl, The Flash, Arrow y Legends, DC Legends of Tomorrow. En ese orden, bien, obviamente no es perfecto. Hay que tomar en cuenta muchas cuestiones que dentro de las mismas series se estaban presentando. Por ejemplo, el episodio de Arrow no nada más era la cuestión del crossover, sino también el episodio 100. Y que era cuestión de, ok, sí, qué chido, estamos en el crossover, pero tenemos que celebrar, o sea, queremos celebrar los 100 episodios de Arrow. Aunque no lo crean, independientemente de lo que Supernatural y Smallville hayan demostrado, 100 episodios no es sencillo, estamos hablando de 5 años, güey. Ajá. Entonces, había que encontrar la manera. Todas las series siguen festejando los 100 episodios porque no cualquiera las logra. Insisto, quita a Smallville, que duró el doble de lo que ha durado hasta el momento Arrow. Y estamos hablando que Arrow ya tiene 15 años como presencia televisiva. No, menos, como 10, 8 años. ¿Por qué? Porque si no es por Justin Hartley, uno, Smallville, yo creo que sí se hubiera ido a la muca. Porque se queda a pie a lo que es el Justice League. Que no ya Justice habían League. Salido antes Bart Allen y Cyborg, pero él es como el que sirve para fusionarlos. De hecho, él es el que hace el equipo. Exactamente. Y después llegan otra vez con Clark de, hola, ya tenemos equipo. Yo creo que Justice Harley, igual que Oliver Queen, bueno, que Stephen Amell, son el equivalente en ambas series, tanto en Arrow, bueno, en el Arrowverse y en Smallville, son el equivalente a Bruce Wayne. Sí. Como no pueden utilizarlo, es así como que necesitamos a alguien que pues tráete los como los cómics, sí, exactamente, tráete el facsímil. Sí, ¿por qué? Porque es el que es lo más cercano a Batman, pero en verde, ¿no? Es Batman verde, exactamente. Entonces, o sea, es así que el episodio 100 de Arrow es como de las Reds de Batman. Sí. Durante Final Crisis. Es totalmente correcto. Hasta es una... Un pod muy parecido. Sí, es. Y bien, pero está bien hecho, fíjate. ¿Sí? Me agrada porque, como lo declara el mismo Amell, en el episodio 100 queríamos hacer un homage, pero si no hubiera sido por el crossover y la cuestión de los aliens y todo ese tipo de situaciones, hubiera sido muy difícil hacer ese tipo de homage a todos los personajes que han aparecido a lo largo de las 5 temporadas. Tendría que haber sido como un whatever happened, un sueño chair o algo así. Alguna droga que ya no hubiera sido tan creíble. Sí, Digamos que sería como otro Mirakuru chafa. En cambio, los aliens aquí te ayudan a justificar por qué todos están en ese extraño sueño. Sí, qué casualidad que justo agarraron a esos, pero hasta eso te lo saben justificar. Sí. No son metahumanos. Son los únicos que en teoría no podían defenderse. Exacto. Ajá. Ahora, lo que estábamos comentando, uno de los principales problemas que tiene, por los que no, yo creo que no está tan bien integrado, por lo menos para mí, desde mi punto de vista, le faltó un poco más de integración a el capítulo de Supergirl con lo que fue todo el crossover, como que eran 40 minutos que pudieron haber aprovechado para desarrollar más la historia de la invasión. Creo que es el, como que el hecho de que Supergirl esté los lunes, que sea el primer programa, no les dio tiempo o no supieron cómo integrarlo o cómo hacer para que Flash Vibe, básicamente, pudiera llegar al universo, a Tierra 38. Sí, de hecho, en general Supergirl por momentos se ve forzada, por momentos se ve que no sabían exactamente cómo manejarla. Y tan es así que su episodio es los, el último minuto inicia el crossover. No, yo diría que los últimos 30 segundos. Y de hecho puedes, es más como cameo, ¿no? Exactamente. Puedes ni siquiera, puedes saltarte el episodio. Si estás viendo la serie, está muy bueno. Sí. Nuevamente aprovechan la escena de Acción de Gracias para revelarte secretos familiares. O eso intenta esta... Sí, Alex. Que te voy a decir una cosa. No tengo nada... Curiosamente, y contrario a lo que la gente crea, no me causa ningún problema que Alex Danvers sea lesbiana. No me causa ningún problema. ¿Por qué? Porque no es... no es una Cat Grant. O sea, no es un personaje que exista previamente y que, hay, que y le hayan hecho, ay, es que vamos a ser políticamente correctos. Lo que no me gusta es que ocupan demasiado tiempo en algo que honestamente es irrelevante e intrascendente. De hecho, es tanto tiempo que de repente hasta parece forzado. Sí. A diferencia de con Sarah Lance, que lo han sabido manejar de manera más inteligente, es, sí, también lo soy, X. Sí, o sea, soy bisexual, hazle como quieras. Y al final, no, ya no soy tan bisexual, ya decidí ser totalmente gay. Ajá. Que de hecho la interacción con Heatwave está genial, ¿no? Así como es mi imaginación, o la presidenta sí está sabritones, ¿no? Sí está sabritones, ¿no? Exacto. Ajá. Eso, pero está muy bien llevado. En cambio, el hecho de que Alex Danvers sea... Se nota que esa agenda por ser el programa pro mujer... Que de hecho es el único programa que creo que nada más tiene cuatro hombres entre sus integrantes. Está Jimmy Olsen, que fue blackwashing. Ajá. Que al final dices, pues Tierra 38 me vale madre, ¿no? Es un personaje de ficción, dos me vale madre. Está Wynn, John Jones. Y ahora Sniper Car. Sniper Car, que casi no sale. Monel, que también es así como algo está mal hecho con Monel. Yo lo digo como legionario, no es... Entiendo que Monel no tenga todos sus poderes. ¿Por qué? Porque está en un medio ambiente con plomo. Y eso obviamente le disminuye los poderes. Pero al mismo tiempo ya debería estar sufriendo los efectos del envenenamiento por plomo. O sea, sí, la bala está muy hecho al Abnett. Es un gran tip of the hat a Legion de Abnett y Lanning. En donde Ra's al Ghul está en el futuro. Lo tiene bajo una luz de sol rojo. Sí está muy jalado, pero buried. Y pero se ha usado antes. Exactamente, también. Y es así como que, ay, güey, sí, pues será solo invulnerable que quieras, pero te tengo sobre sol rojo, luz de sol rojo, entonces eres vulnerable. ¿Y qué crees, güey? A lo mejor en el futuro ya no se usan el plomo, pero yo vengo del pasado y todavía tengo una bala de plomo, ya te cargo el payaso. Obviamente, esta situación la utilizan en el episodio previo al crossover con Supergirl. Y así que, perdón, tu amigo tiene una debilidad al plomo, le suelten el plomazo. Y se ve la disminución de poderes de Monel. Entiendo también que no puede, que ya sacaron a Superman. Y por lo mismo no pueden darle todos los poderes a Monel. Al mismo tiempo tienes a John Jones, que es más poderoso que Superman. Contrario a lo que la gente crea. ¡Ay, Superman es el superhéroe! No. El superhéroe más cañón es John Jones. ¿Por qué? A menos que haya fuego. Buen punto. Es que básicamente, si te das cuenta, Batman puede derrotar a John Jones y a Green Lantern. Cualquier Green Lantern con un cerillo de madera, ¿no? Pintado de amarillo. Así de rápido. Los clásicos que es la cajita amarilla. Con eso le dan la torre a los tres, ¿no? Y es como dice, ¿qué? Ah, es que... No, y con un lápiz del número 2 hasta Monel allá. Sí, pues, con plomo, sí, güey, sí, sí, sí. Lo que me da risa es que cuando alguien, si alguien ya vio, ¿cómo se llama esta animación muy buena? Se me fue, de Darwin Cook, que en paz descanse. New Frontier. Ajá. Que dice, ustedes necesitaron mucho dinero. Dice, para derrotar al kryptoniano necesité mucho dinero y una piedra extraterrestre. A ti te puedo derrotar con 5 centavos, que es lo que me cuesta una caja de cerillos. O sea, güey, gran frase. Pero insisto, tienen, o sea, entiendo por qué Monel no tiene todo eso. Me llama la atención que, de hecho, Monel no se lo hayan llevado para el crossover. Hubiera sido, si no a John Jones, a Monel sí se lo hubieran podido llevar. Insisto, creo que no estaba... Yo creo que la idea del crossover sí ya estaba hecha, pero nada más con las series que se tenían. Ajá. Supergirl, yo creo que cuando les cae es como, qué bueno, hay que ver cómo la metemos. Pero en ese, a ver cómo, fue que no acabaron de ajustar todo. Sí. Y digo, regresando a la cuestión, yo creo que sí están gastando demasiado tiempo en algo que es irrelevante. Hoy en día se me haría muy estúpido que la gente pusiera algún pero porque hay un personaje gay en una serie. O sea, realmente se me haría estúpido que, ay, ¿por qué le hicieron gay? Güey, sí, ok, Kyler Lee está mega mami. Y dices, digo, que chino, se me va por falta de green card y no vivir en Tierra 38. Pero al final del día es intrascendente. Y me parece sobreusado, o más bien mal usado, el que la hayan vuelto lesbiana simplemente para justificar a Maggie Sawyer, que sí es un personaje gay desde su incepción en los cómics. Así es, no había de Montoya. Montoya también fue muy a huevo. Sí. Porque todavía en Contagion, su novio pertenecía a la patrulla... A la Gotham Central, ¿no? No, era de la patrulla que... Border Patrol. No Border. En No Man's Land. No, es en Contagion. Porque el novio era de los de la Guardia Costera. Era perteneciente a la Guardia. Y no era lesbiana, Rosy Montoya. Y su redcon está muy chairo. Sí, su redcon está muy chairo. Ajá. Más, debo aceptar que en Bad Blood, en la animación de Bad Blood, sí está bien usado. Porque, pues, bueno, ya le entendí que René Montoya es gay y no me ya viene del cómic así, ya. O sea, ya hicieron su estupidez en el cómic, pero está bien transportado y no está forzado en Bad Blood. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, pero bueno, ahora, en la cuestión de lo que es el episodio de Flash, que es en de realidad... Inicia el crossover. De hecho, ahí se usan los 30 segundos de Supergirl. Exactamente. Que es básicamente lo mismo que hicieron en el primer crossover entre Supergirl y Flash. Que nuevamente lo volvieron a hacer al revés. Porque primero aparece en las temporadas anteriores. Primero aparece en National City salvando de la nada, salvando a Kara Danvers de una caída provocada por Silver Banshee. Y al siguiente día desaparece y aparece Barry. Y así, ¿cuánto tiempo desaparecí? No, güey, pues nada. Ah, qué bueno que no perdí ningún día, ¿no? Uh-huh. Pasó lo mismo. Es ese mismo efecto de, no, güey, me estás dando el orden incorrecto del crossover. No que afecte, pero me estás dando el orden incorrecto. Uh-huh. Cosa que yo creo que al final de todos estos crossovers ya pudieron solucionar bien para el de Flash Supergirl de la temporada entrante. Porque me queda muy claro que... Esto es evento anual. Exactamente. Y aparte... desde que apareció Flash. Porque recordemos que en la segunda temporada de Arrow... Es donde aparece Barry. Barry Allen y Caitlin Snow y Cisco Ramón. Uh-huh. Así es. Que curiosamente el episodio es en donde sale un personaje que originalmente era de Tierra 2, Solomon Grundy. Uh-huh. Se menciona al Dr. Light. Exactamente, Arthur Light. Ajá. Entonces, te digo, el episodio Medusa, bien mucha la Kafluki, porque solucionaron de una manera muy pinche el que Megars le haya dado una transfusión a John Jones y que se esté convirtiendo en White Martian. Yo creo que eso sí daba un poquito para más conflicto dentro del mismo, la misma serie de Supergirl. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de una serie que en esta temporada está dedicada a la vida extraterrestre. Uh-huh. Y ahí Interland, Long Live the Legion, sale Monel, Long Live the Legion. Ya vemos la relación entre Daxam y Krypton, ¿no? O sea, bien. Ajá. Yo creo que sí daba para más eso. Así que, ok, y de repente fue mucho la Kafluki, pues ya solucionamos lo del virus, mi mamá creó el contraste, la cura para este virus y... Ay, por cierto, aprovechó y te curó, John. así como que... Exactamente, ¿no? No están sobreusando los efectos especiales, cosa que también me está agradando. Me agradó la actitud de Lina Luto, que es así como que sí, voy a ser mala, pero no, no voy a ser tan mala, mejor. Al final, eventualmente, esa maldita extraterrestre me puede ayudar. Lo cual me lleva a pensar qué es lo que va a pasar para... Ya le dieron más importancia a Alex Danvers lesbiana que a Carlos. Sí. Le dieron más importancia a Alex Danvers lesbiana. No, Alex Danvers novia de Maggie Sawyer. Siendo rechazada. Ajá. Que a Han Henshaw. Que a Han Henshaw original. Ajá. Al que conocemos de los cómics, con Black Washing también. Que no, honestamente tampoco me molesta y no me importa. Que es el Cyborg Superman. A la cuestión de la del Fortress of Solitude. Se ha hecho muy telenovelesco. Muy el punto es... Pero que forzado. Forzado por el elemento, necesitamos un personaje gay. Si yo tenía a Wayne. Honestamente, yo decía, güey, pues el gay es Wayne, ¿no? Hizo el traje, por Dios. Exactamente, o sea, es costurero, ¿no? Ah, sí. Literal, él cosió el traje. Y es webmaster, ¿no? Y usa Mac. Es gay, ¿no? Trae iPhone. Trae iPhone, güey. ¿Sí? Entonces, él es el gay, ¿no? Y no, resulta que no. Pero bueno, ya lo que es la parte, obviamente ya sabíamos, se cura Monel, se cura Jim Jones. Alex se da cuenta que su mamá ya sabía que ella era gay. Y Sharaka Flux sale de la friendzone. Sí, tenía que ser mujer, ningún hombre puede salir de la friendzone. Tenía que ser mujer para salir de Superman la friendzone. Superman lo logró, le tomó 50 años. Sí. Sí, y dos reboots de universo para... Ya ven, nerdos, no es difícil salir de la friendzone, solamente tienen que morir, tienen que rebootear su universo, reinventarse y salen de la friendzone. Dijo nunca nadie. Entonces, el episodio de Flash me gustó. ¿Por qué? Porque vemos que Cisco Ramón se da cuenta de muchas cosas. No, ahí todavía no se da cuenta. No es cierto. Pero lo interesante del episodio de Flash es que sí avanzan en la trama que lleva toda la serie. Y que sale el Hall of Justice. Sale y por primera vez vemos el Hall of Justice en live action. Uh-huh. Pero logra muy bien el mix de avanzo la trama del arco de esta temporada y empiezo el crossover de manera muy... Natural. Exactamente. Sí, natural. Lo que me llama la atención es que hay algo que yo mucha gente se ha quejado. Normal, todo el mundo se queja. Pero es que, ay, es que no faltaron personajes en los episodios. Y ay, es que no le dieron tanta importancia, tanta relevancia. A ver, estamos hablando de un tiempo limitado. Estamos hablando de 43.30 minutos desperdiciados en Supergirl. Ajá. Estamos hablando de que se junta con el aniversario del episodio 100 de Arrow. Ajá. Y que Legends of Tomorrow es una serie que no va para ningún lado. De hecho, ese es el único donde realmente ves la invasión. Ajá, realmente. Porque en Flash llega una nave, tres atacan a Barry. Ajá. De repente otra vez en la bodega donde se están escondiendo ves a dos o tres. Ajá. Les lavan el cerebro a los héroes. ¿Y se acabó? Sí. No hay más extraterrestres. En Arrow igual ves dos o tres. Se secuestran, ellos están en la nave. Ves la integración del Team Arrow, que me gustó, porque es así como que, a ver, güey, tú eres metahumano, tú eres extraterrestre, yo soy... O sea, se retoma el nivel de vigilante, de down to earth, uh-huh. Uh-huh, de plain, de common people, uh-huh, o sea, de everyday, de average Joe, uh-huh, y cómo reaccionan ante los metahumanos, ante los extraterrestres, ¿no? Yo creo que eso estuvo muy bien llevado. Sí, y nuevamente Flash y Kara siendo team. Exactamente, y buena pelea. Así que bueno, okay, vamos a ver realmente quién es más rápido. Lo que me gusta y me llama la atención, y de por otro lado, así como que dices, güey, neta, ¿por qué no lo han mencionado tanto en The Flash? Van dos veces que en el crossover Barry vibra, uno para deshacerse del tranquilizante, ajá, y en esta ocasión vibra para que Kara lo atraviese. Ajá. Nunca ha sido mencionado y nunca ha sido usado directamente en Flash contra algún enemigo. Más o menos contra Mirror Master le dicen, ¿por qué no vibras? Lo estoy intentando, no, no. Pero no funciona. Exactamente, pero acá en esta ocasión vemos que sí vibra para que Kara pase a través de él y reviente la máquina que está con la que los tienen controlados mentalmente, ¿no? Uh-huh. Me agradó también el reconocimiento a los propios problemas de Barry, así como que no te preocupes, no eres la primera que ha sido controlada mentalmente, que es básicamente el mismo episodio en donde vibra por primera vez. Ajá. Es el primer crossover con Arrow. Con Arrow, exactamente. Me agrada también ver la evolución de Wally West, que no es de que, ay, sí, ya corro rápido, déjame mi traje. Y Iris sigue estando papateado. Así como que, o sea, a ver, ¿de cuándo acá, de la que me vale madre el mundo, no más bien soy lo suficientemente estúpida como para que nada me importe? Ajá. Ah, no, ahora me preocupo por toda mi familia. Y lo interesante es cuando se mete a la boda de tiempo Barry con Oliver. Uh-huh. En el periódico se ve que ella ya no es quien escribe la desaparición de Flash. Eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque significa que eventualmente todos sabemos a dónde va todo este rollo. Porque la Crisis sigue apareciendo en ese periódico, en ese recorte. Sigue apareciendo la fusión entre Wayne Tech y Arrow Tech. Uh-huh. Entonces, por lo menos lo único que cambia es el nombre. Entonces, güey, eventualmente alguien va a viajar al pasado y va a deshacer lo que se hizo con Flashpoint. Mi apuesta en esta última temporada, porque me queda muy claro, yo no veo una tercera temporada del DC Legends of Tomorrow. No. Esta es la temporada en donde van a arreglar ese problema. De hecho, yo creo que por eso es donde mejor funciona como crossover de... Ahora sí que el crossover de la serie de DC Legends. Porque realmente no hay mucha historia que avanzar. No va para nada. Se avanza un poco con lo de la hija de... De Stain, ajá. Lo cual está muy interesante. Fue Barry, no, es que yo mismo me convencí. Sí, yo solito, ¿no? Pero me queda muy claro que por eso van a... Esa aberración temporal, la de la hija de Martin Stain, no se alteraría si cambia el Flashpoint, porque ellos están fuera del tiempo. Así es. Entonces, básicamente nada de lo que haga Barry le puede afectar a los de Legends. Por eso se comunica el Barry del futuro con Rip. Uh-huh. Yo creo que por ahí va. Me llama poderosamente la atención. El plot de Damien Dark y Edward Thane no veo que vaya para ningún lado. Ok, sí, le faltan todavía 17 episodios. Pero, 15. Pero no veo para dónde. Honestamente, no veo para dónde vaya. Le pusieron mucho, ya pusieron obviamente Steel, obviamente a Edward Thane, que es Reverse Flash, obviamente a Damien Dark, que es villano de Arrow. O sea, villanos de todos. Y falta todavía que se integre Merlin. Sí, que es lo que es el Legion of Doom. Uh-huh. Pero no veo algo que... Ya le pusieron al JSA. O sea, hay demasiado involucrado en la mezcla como para que salga algo decente. Y de ahí mi apuesta a que no hay una tercera temporada. Obviamente me queda muy claro que... Probablemente si el rating lo consiguen... Si vayan por una tercera temporada. Yo creo que podrían manejarlo mejor como The Brave and the Bold. Cada episodio estará haciendo una aventura con los héroes que ya estableciste. Uh-huh. Tienes bastantes. Para que te aguante una temporada con arcos de 2-3 episodios. Y estén saliendo. Y uses ese espacio para los crossovers anuales. Pues lo que se podría hacer es manejar un grupo como el JSA. Pero en la versión actual. O sea, ok, ya te presentó Legends of Tomorrow, que en los 40 era un grupo tan secreto que ni ellos sabían que existía. Ya está el antecedente de que hay un Obsidian, o por lo menos en los 80 todavía había un Obsidian. Te da la oportunidad de una Jade, te da la oportunidad de... No sabemos qué fue lo que le quitó White Canary a Damien Dark, porque te ponen un medallón, pero en realidad hablaban de una sortija, que podría ser la de Alan Scott. Ajá, lo que te da pie precisamente a una Jade. Aquí, sí. Ajá. No, hay que está Jade. Ya están abiertos los viajes intradimensionales. Ya puede existir Jay Garrick en el JSA. Que no olvidemos que él tiene contrato como... Como Captain Cold y como Merlin. Y como Zoom. Ajá, o sea que van a estar en Y no es por un tiempo definido, no es por una sola temporada. Exactamente. O sea, mientras duren las temporadas, tú vas a estar en todos los programas. Ajá. También lo que nos dejó ver esto es que Tommy Merlin no es Prometheus. Así es. Lo cual incrementa las probabilidades de que siga siendo Quentin Lance. Aunque pareciera que no. Y, insisto, lo que mucha gente dice es que ¿por qué no? O sea, no podías poner a los 15 personajes en los 13 episodios. En los 4, 3. y en los 30 segundos de Supergirl. ¿Por qué? Porque es demasiado personaje que al final hubieras dicho, ay, pues si ni hizo nada, entonces mejor no lo pongas. No podías poner una interacción entre Supergirl y todos los superhéroes del Flash Roberts. ¿Por qué? Porque al final son intrascendentes para el universo de Supergirl. Cualquier cosa que le pase a Oliver Queen no le afecta a Supergirl. Cualquier cosa que le pase a Barry Allen no le afecta a Supergirl. Aunque cometieron el error de incluir Flashpoint con Supergirl. Es como diciendo, ¿cómo que cambiaste nuestro pasado? No, niña, tú no lo tenías que decir. Creo que alguien no estaba en su queue y te adelantaste. Dijeron, no, pues ponlo, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Dijo nunca nadie que sepa cómo son los ñoños. Pero, ella apenas, ahí como justificación, ella apenas está entendiendo que hay varias tierras, porque a diferencia de Harrison Wells de Tierra 2, ajá, él sí de inmediato dice, lo que cambies tú a mí no me va a afectar, por eso sé que cambiaste el tiempo, ajá, porque existe ahora este laboratorio. Ajá, exactamente, y es básicamente la misma cuestión que maneja, que debería manejar Supergirl, ¿no? Me gustó que los Dominions fueran, los Dominators hayan sido una raza multiversal, o sea, no importa la tierra, ellos estaban ahí. Lo cual, insisto, me lleva a pensar que de alguna manera van a integrar Tierra 38 con el Flarrovers. Eventualmente lo van a hacer. De hecho, se ha estado mencionando como rumor que este primer gran crossover es como el experimento para ver si podrían hacer a nivel televisivo una crisis. Que es lo que siempre te ha estado planteando Flash desde el primer episodio. Se tendrían que esperar otros 8 años, ¿no? Otras ocho temporadas, por lo menos de Supergirl y de Flash. Lo cual sería muy pinche porque los dos personajes que están tratando de integrar serían los dos personajes que terminarían muertos. Barry Allen y Supergirl. Desaparece, según el periódico Barry. Que al final del día sabemos que se muere, ¿no? O igual y no, simplemente se cambia de tierra. Así es. O se unen tierras. Pero entonces... Es interesante, yo creo que estuvo bien llevado. A cada episodio le dieron el peso a los personajes de la serie. En el episodio de Flash, los personajes prominentes son el Flash Team. Ajá. Obviamente con Felicity, que pues de repente es así como que parte de todos, ¿no? En Arrow estuvo bien. Felicity y Cisco son ya la amalgama de todo el universo, porque sí. Cisco ya viajó a la Tierra Supergirl. Sí. De hecho, sí. Y él ya había salido en Arrow, entonces es como, él es ya, se vuelve la constante y él es Vibe. Lo cual es como interesante. Y se sube al Wave Rider. Así es. Entonces ya estuvo en, ya viajó en, ya el, viajó tiempo. En el tiempo. Ya la cagó viajando en el sí, tiempo. Ya la cagó, sí. Que eso es lo que pasa en el episodio de Legends. Antes de eso, el episodio de Arrow, muy bien hecho. Un gran homage a todos los personajes. La batalla final para poder salir del sueño. Está bien hecha. Así es. Digo, está hecha la Kafluki del Wave Rider, pero eso es bueno, no importa, está bien. De hecho, Diggle la caga así como que, ¡ah, incoming! ¿Cómo supiste? Porque está haciendo ruido. Exactamente. Me agradó ver cómo incluyen, de hecho, hasta a Robert Quinn. Ajá. Me agradó ver nuevamente a Dinah Lance, a Laura Lance. Realmente, a mí, no, perdió mamines a lo largo de las tres temporadas que salió. Pero el personaje de Dinah Lance, no como Black Canary, sino como Laurel Lance, sí me gustaba a mí. Sí. Y Katie Cassidy en la primera temporada se veía muy bonita. De repente se hizo así como que rara, como que adelgazó para variar tendencia estúpida. ¡Ay, estoy muy gorda! No, te me hacías gorda, pero de repente perdiste mamines. Y, pero me agradó ver el detalle del canario. Me agradó ver a Damien Dark, al hermano de Dig, a... ¿quién más? A Deathstroke. Que me llama la atención, comentaba yo con... Salieron los dos. Sí, Wintergreen y Deathstroke. Ajá. Me llama la atención porque en las fotos de Stephen Amell, Manu Bennett sale como vestido como Deathstroke. Y en el episodio no se quita la máscara, no se ve Manu Bennett. Entonces me queda claro que era el stunt nada más. Igual alguna cuestión de derechos contractuales, porque Manu está en una película. A diferencia de Katie Cassidy, que también sale en una película, pero a ella sí le dieron chance. Susana Thompson, me dio gusto verla nuevamente. Sale Tommy Merlin nuevamente. O sea, en realidad sí está. Sale Roy Harper. En realidad salen todos los personajes. Entonces se me hace muy bien manejado. Y Legends es el conflicto... Hasta salió Barry. Sí, de hecho sí, hasta sale Barry. Ajá. Entonces, me agrada realmente... me gustó, yo creo que estuvo bien manejado. Hay detalles niños muy, muy padres, como es este el Hall of Justice. La menciona Legion of Doom. Ajá. Salen todos los villanos. En realidad salen todos los villanos. En ese crossover sí salen todos los villanos. Edward Fein no sale peleando contra los aliens, pero sí sale en el crossover. Ajá. Yo creo que bien, yo creo que fue un buen experimento que para el año que entra va a traer cosas interesantes. Yo creo que van a aprender bastante en qué fallaron, cómo pueden mejorar lo que hicieron muy bien. Uh-huh. De hecho, un dato de trivia que me pareció muy interesante fue que querían que la presidente de Tierra 1 también fuera Linda Carter, pero decidieron de último momento que no fuera ella para evitar confusión de las tierras. Exactamente. Como pasaba con Superman. No, y es que salió Superman y salió Batman. Multiverso, todos iguales. Bueno, ok. El teorema de Bell. Ok, yo sé que les pido mucho, pero... Déjate, Flash te lo ha venido explicando de la última temporada y media y aún así... Exactamente. Les cuesta trabajo. Me agradó que no incluyeran nada de Savitar, que le dieran realmente la importancia que tienen los Dominators o que tenían los Dominators. Se me no hizo... fueron derrotados, ¿eh? No, nada más fue así como que, ok, sí pueden contra nosotros, ya nos vamos, y eventualmente van a traer a los Kunz, a los Hildishpan, a los Anagarians, a los Okarans, y obviamente regresan los Dominators, a algunos Daxamitas, bueno, que yo creo que los Daxamitas ya no, porque ya nos dijeron que ya se los había cargado el payaso. Y si no saben de qué estoy hablando, vayan a sus cuentitos y vayan a leer Invasion, ¿ok? Para que sepan de qué estamos hablando. Lo que sí me queda muy claro es... Lo que no me gustó, creo que fue una forma muy chafa de solucionar dos conflictos. Uno, el de, insisto, el de John Jones con su sangre de White Martian. Uh-huh. Y la segunda es, ay, Barry, pues ya entendí que si yo también la regué en el tiempo, ya somos amiguis otra vez. Eso se me hizo muy chairo. Perdón, se me hizo muy chairo. A mí... Sí está chairo, pero a mí se me había dicho más chairo que se volviera a enojar cuando ya lo había perdonado. Uh-huh. Por lo de su hermano. Y al final del día es como de... Era hasta un poco innecesario. Uh-huh. O desde el principio los dejas peleados y hasta aquí ya que se entienda. Uh-huh. Cisco. O para qué haces que se enoje, se contenta, se enoje, se contenta. Parece el novio enojado. Es como que, ay, me va a frenzonear. No, espere. Digo, son de los detalles que en realidad no me terminaron de agradar en la serie, no en el crossover, porque se vuelven incongruentes e inconstantes. Ajá. Entonces, digo, yo creo que sí los pudieron haber manejado mejor. Me agradó que Harrison Wells no haya estado y no haya estado. Tomando notas para el libro. Exactamente, estuvo muy chido. Me agrada la mención de que, ay, ya me aprendí los nombres de todos y tú tienes poderes, pero no los puedes usar. Felicity, así como que tienes poderes, es larga ahí historia. Lo te me agradó también lo de que crees, Diggle, perdón, pero tenías una hija y ya les di nuevamente el universo que los Legends conocen porque ellos ya vieron a tu hijo como Green Arrow. Ajá. Insisto, alguien de Legends va a terminar viajando al pasado. Le va a poner el pie a Barry mientras viajaba la primera vez para salvar a sus papás para crear el Flashpoint. Y... Sería la segunda vez. Bueno, sí, la tercera. La tercera vez. Para que vuelva a aparecer Barry atrás de la puerta viéndose a él cómo trata de salvar el universo. Diciéndole, no. Exactamente, porque afuera te recordemos que ya trae el logotipo blanco. Ajá. Que por eso Cisco dice, o sea que te lo tengo que hacer blanco. Exactamente. Y nuevamente para que el periódico sea la nota de la desaparición de Barry Allen. Por Iris West. Iris Allen. West, exactamente. Entonces, yo le daría un 8 a los 4 episodios en general. Yo no contaría el de Supergirl, pero también le daría un 8. Entonces, bien, insisto, creo que lo único que debe de modificar Supergirl, que es una gran serie, es muy divertida. Melissa Benoist, es impresionante el carisma que tiene la niña. Lo bien que lo hace, honestamente. Lo poco que hubo interacción entre Barry y Kara, luego cambia el mood hasta de la serie. Sí. De todo el crossover. De hecho, hasta la interacción con Oliver. En el episodio de Legends, al final, la explicación que le hice uno... No te puedo decir que fuera mi episodio 100, entonces por eso tenía que abrir, niña. Pero sí cambió, así como que, ay, mira, qué chido, sí, necesitamos una Supergirl en ese universo, hint. Ya que me salvaste. Ajá, hint, así como que hint, ajá, vean lo que viene en próximas temporadas. Y ella, sí, necesitamos un Oliver Queen, no lo necesitan, ustedes sí tienen un Batman. Exactamente, ustedes sí tienen a Batman, ¿ok? Va a ser interesante ver cómo manejan, y aquí sí es importante ver cómo manejan la cuestión de que Supergirl ya puede viajar entre dimensiones, de que Supergirl ya tiene conocimiento de muchos personajes que no existen en su planeta, cómo la producción de Supergirl intenta, que ya conoció otra versión del DOD. Exacto, que de hecho ella la crea, del D.O., uh-huh, que es así como de que, ah, por cierto, tú, güey, le dije a tu presidente que en mi planeta tenemos nuestra versión del D.O., y ¿quién crees que es el nuevo? Llévate un saco, güey, te llevas abrigo porque está haciendo frío, güey. La Antártida. Ajá. Eso está muy chido. Ajá. Tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy rescatables, tiene cosas muy aplaudibles, y tiene cosas que deben corregirse. En general tuvo más aciertos que errores. Entiendo que el render de los aliens, de los Dominators, no es lo que se debería hacer, pero también tomen en cuenta que el presupuesto se gastó en DC Legends of DC Legends of Tomorrow. Uh-huh. Ahí es donde se va el presupuesto de las series y un poquito en Flash. Y aún así no se compara a lo que vemos en el canal de Sci-Fi, así que tampoco es. No, nada que ver. Ni me la queja, Si no, entonces yo creo que bien, insisto, lo único que necesita hacer Supergirl es entender que no debe forzar el que Alex Amber es lesbiana. Esa relación la tienen que manejar de una manera más orgánica y natural, normal, o sea. X, ahí está, sí, prestarle importancia y concentrarse en los temas de la serie. Exactamente, o sea, que sí, la serie es las diferencias entre los aliens, que hay, sí, que obviamente la manera de hacerlo humano es la homosexualidad de Alex Lambert, sí, qué chido, pero tampoco sí, no estamos criticando eso, tampoco lo vuelvas el spot, porque no. Eso no es Supergirl. No, en el momento que yo digo que es irrelevante, es intrascendente. ¿Por qué? Porque la protagonista de la serie no es Alex Lambert, no es Maggie Sawyer, ellos son personajes de apoyo. Si me hubieras dicho, es que la que es lesbiana es Supergirl, les miento la madre, apago y nunca más vuelvo a ver esa maldita serie. Ajá. Así es. Pero al final del día es. De hecho, tienes 23 episodios para desarrollarlo. No tenías que hacerlo en dos. Sí, se sintió muy apresurado ese último episodio. Uh-huh. No sé qué estarán preparando para la segunda mitad de la temporada. No pueden matar a Maggie. No pueden matar a Alex. Ya vimos que papá Danvers, Dean Cain, ex Superman, anda por ahí. Entonces. Yo esperaba que él fuera el cyborg. Sí, Henshaw no. No, yo creo que. The Guardian no es porque ya es Jimmy Olsen. No, pero cuando mencionó en el segundo episodio la directora de Cadmus, ahora que vean cómo quedó. Dubilex. Ajá. Pero él puede ser Dubilex, el equivalente a Dubilex. Pues, pero. Bueno. Sí, era como más de... Estaría bien que él fuera Cyborg. O, de hecho, él puede ser el que cree en a Superboy. ¿Eh? O sea, tiene el conocimiento. Sí, ya tenemos a Wally. Exactamente, porque no va a estar Superboy. Y eso sería muy chido, porque puedes empezarte a aventar Titans en cada uno de los programas. Y ahora que cancelen DC Legends of the Universe, que era Legends of Tomorrow, ya tienes tus Teen Titans. Así es. ¿Qué es un segundo? Y se la viven mencionando a Bloodhaven. Exactamente, ¿es eso o es la Legión de Superhéroes? Dijo nunca nadie que crea en estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, soñar no cuesta nada. La serie donde mitad de temporada es Legion y la mitad es Titans. Exactamente, sería muy chido. Pero bueno, rápido, para llegar al final de nuestro programa, ¿qué recomiendas, Wookie? Pues ya que estamos anunciando la animación de Judas Contract, leanlo, es un muy buen TP, es fácil de conseguir, no es de... Ay, ¿dónde lo leo? Uh-huh. Esperes, es Wolfman. Lo hemos recomendado varias veces, pero realmente vale mucho la pena. Honestamente, sí. Y yo les voy a recomendar, hablando precisamente de que viene la animación de The Judas Contract, chequen del universo animado de DC Comics, Bad Blood, ajá, que es donde sale Nightwing, como Batman, obviamente, que vendría siendo todo el Batman Reborn y el Batman Reap y todo ese rollo. Condensado de manera interesante. Exactamente. Chequen también lo que es JLA vs. Titans, que es la continuación de Bad Blood. De hecho, se integra, es como tie-in con Bad Blood. Ajá. Y es una manera muy interesante de presentar, o uno de hacerle downgrade a Cyborg, volverlo a poner en los Titans, y de presentar a Terra. Terra sale ahí. Insisto, falta Wonder Girl, falta Wally, falta Aqualad. Pero son los Teen Titans que conoce la gente, y nada más para recalcárselo, es Titans Together, no Titans Go. Titans Go es para los taradines, como lo puse en el post. que no entienden más allá de las caricaturas que niños ven por mala. ¿Ok? Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre de mi carnalito Zico, Correa Corta, Dan Campos, Salvador del Multiverso, There Can Only Be One, Wookie, Nightboy, mi carnalito Clarky, que se encuentra repartiéndoselas a lo largo y ancho de la República, nuestros productores ejecutivos y asociados, Rodrigo Díaz y Juan Espíritu, uno desde Hall of Justice y el otro desde Happy Harbor. Agradecemos su presencia y compañía, y como no hay sabias palabras, simplemente diremos Squidquiri. To most people, I'm an assistant at Catco Worldwide Media. But in secret, I work with my adoptive sister for the DEO to protect my city from alien life and anyone else that means to cause it harm. I am Supergirl. You're still here? It's over. Go home. Go.